radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y escuchen el silencio sepulcral a mi alrededor. Claro, porque el día de hoy es un soliloquio aquí en Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. La única persona valiente para acompañarme durante el día de hoy, su nombre es la señorita Lorna. Saluda a la gente, por favor. Hola a todos, aquí estoy. Porque no te queda de otra, desafortunadamente. Tú sí no me pudiste abandonar porque no, pues es tu changarro y pues uh-huh. Estamos de acuerdo que no te puedes ir hasta que yo termine este programa. Desafortunadamente sí, no fue mi culpa, les juro que no fue mi culpa. Fue culpa de DC Universe Online. Muchísimas gracias a Ado Acerje, ¿qué onda con ese apellido? A Ado Acerje y a los Indestructibles por contagiarme esta fiebre de DC Universe Online. Ya jugué con ellos, fui de cero ayuda para el grupo de los Indestructibles, me están matando cada 10 segundos. Pero Samurai 7 ya es un orgulloso miembro de los Indestructibles. Me encantó jugar con ustedes, muchachos, y ahorita estoy jugando yo también solo, haciendo mis propias campañas. Y me está yendo muy, muy mal, pero aún sigo. Ayer terminé, Lorna, ¿podrías deducir a qué hora terminé de jugar ayer? No lo vas a creer. ¿Como a las 4 de la mañana? Estuviste cerca, a las 5 de la madrugada me fui a dormir. Después de estar jugando como de 10 de la noche a 5 de la madrugada este juego que es en serio adictivo. Más que nada porque es tu superhéroe, ¿no? Tú lo diseñas, tú lo juegas, etcétera, etcétera. Todo lo que platicamos la semana pasada. Entonces no le hablé a ni uno de mis sorprendentes amigos para que me acompañe el día de hoy. No hice ni nada de mi tarea. De hecho, la semana pasada que estuvimos regalando varias cosas, quedaron algunas cosas pendientes porque llegaron dos correos y en mi internet, o mejor dicho en mi celular, apareció el correo de Rubén primero y el correo de Luis Daniel de segundo. Luis Daniel es un muy buen amigo de León y desafortunadamente el de Luis Daniel, él lo mandó a las 7:13 y Rubén lo mandó a las 7:17. Entonces es obvio que el de Luis Daniel llegó primero, pero por alguna razón se invirtieron en mi celular. Entonces, yo anuncié a Rubén como ganador. Entonces, tengo que tener una. Espero que los dos estén escuchando el día de hoy. Vamos a tener una pequeña charla aquí virtual, a ver cómo le hacemos y a ver quién ganó o que alguien ceda el regalo, porque el que se confundió fui yo. O pues literalmente podemos dividir el cómic a la mitad y una parte a cada quien. De hecho, eran los 5 números de Excalibur. Entonces, como son 5 números, pues si quieren podemos hacer. Uno se queda con 3, otro se queda con 2 o algo así. Pues, para que todos sean ganadores y no se sientan mal, especialmente conmigo. Y la próxima vez, antes de anunciar, voy a checar un poquito mejor mi celular. Pero bueno, muchísimas gracias por participar. A todos ustedes que han participado. Y no me he podido comunicar con todas las personas a las que les debo regalos, pero pues obviamente tendremos que hacer algo, porque tengo muchos regalos ahí nomás, cada vez creando más espacio, o quitándome más espacio en mi casa, que como Lorna les podrá decir, es muy pequeña. Sí. Entonces no tengo mucho espacio ya con todos mis cómics. Entonces hay que ver la manera que yo les entregue sus cosas. Los chavos que viven en León, pues en el peor de los casos, si no puedo ir antes, voy a ir a la Comic Fest 3. Entonces en junio les entregaré sus cosas, pero las otras personas que están en diferentes partes del país nos tenemos que poner de acuerdo y pues desafortunadamente les voy a tener que cobrar algo. No por mi molestia, sino por lo que me cobra los correos de México. Pero bueno, eso es punto y aparte. Algo que me gustaría rectificar de la semana pasada es que no di ni una de las gracias que normalmente doy en este programa y me siento muy, muy mal. Pero me gustaría dar las gracias a todas las personas que de alguna manera u otra participan en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, que es obviamente Beto Calvo, Carmix, Spike. Y se han añadido ya algunos otros personajes, algunas personas a este blog. Por decir, tenemos a Lioco, que está poniendo algunas cosas ahí también. Muchísimas gracias. Y también Eduardo Rivas, ahí desde Yucatán, que desde hoy en adelante me gustaría apodarlo la bomba humana, The Human Bomb. Larga historia, pero tiene que ver con algo, uno de los chistes muy, muy familiares para todas las personas que viven allá en Yucatán, que dicen bomba al final. Pero bueno, un saludo para Eduardo. Y también Hit Latino, también ya se unió a los autores que contribuyen a la página del blog. Se los agradezco muchísimo. Y también me gustaría decirles que también tenemos algunas adiciones a la página de Facebook. Me gustaría dar las gracias a Carlita, porque cada vez que se inspira por alguna razón, no sé, como que lo deja de hacer por un rato, pues se inspira y lo empieza a volver a hacer. Ha subido una gran cantidad de fotos de mujeres semidesnudas a la página de Facebook, que obviamente es Comic Manía Radio. Y ha tenido muchísimos likes la página y muchos comentarios gracias a Carlita, entonces se lo agradezco. Y también le pedí a dos amigos que contribuyan también a la página. Tenemos ahorita ya la participación de Mr. Mitch Spitlick y La Quinta Dimensión. Él normalmente lo que hace en su página de Facebook es sube los cómics que están en venta en su tienda y pone una pequeña sinopsis para que la gente se interese en comprarlos o no. Estuvimos platicando y le dije, ¿sabes qué? Si quieres, puedes agarrar esa sinopsis que ya estás subiendo, pégalas a la página de Facebook de Comic Manía y de esa manera me ayudas a hablar de cómics que no he hablado en muchos años, porque llega un momento en que hablamos como que de lo mismo, porque es lo que está pasando recientemente, pero hay algunos cómics de antaño que mucha gente no conoce y me encantaría que los conociera de esta manera, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que acaba de subir algo acerca de la novela gráfica de la muerte del Capitán Marvel. También subió el TP de John Sable, de algunas otras cosas más. Si a alguno de ustedes les interesan estos títulos, por favor, háganme las preguntas acá y yo les comento más o menos qué onda con estos títulos y pues de esa manera podemos conocerlos más profundamente que nomás una sinopsis de un párrafo, ¿no? Y también mi buen amigo Ramón Espinosa, que me acompañó la semana pasada, le doy las gracias por venir aquí al programa. Resulta que él ahorita me comentó si podía anunciar Niebla en la página de Facebook. Le dije, pues con todo el gusto del mundo, adelante, anúnciala. Y de hecho, me gustaría que cada vez que subas una página de Niebla, lo anuncies en la página de Facebook para que la gente sepa dónde encontrar Niebla, cómo pueden leerlo y estar como que al tanto. Y accedió, entonces lo estamos haciendo. Creo que va a ser un poquito más interesante, va a estar un poquito más lleno de contenido. Todo lo que son las páginas que tenemos aquí en Comic Manía. Porque desafortunadamente yo ahorita estoy vendido, he vendido mi alma y mi espíritu total y completamente a DC Universe Online. Entonces no le puedo poner atención ni al blog, ni a la página de Facebook hasta que ya finalmente me harte del juego. Y creo que esto no va a suceder pronto, porque ya estoy en nivel 28. En dos niveles más ya llego al nivel 30 y ya soy un dios en DC Universe Online. También me gustaría dar las gracias, como siempre, a las personas que cooperan para que este programa se spamee por el universo. Tenemos a las bellísimas Cindy Marvel y Píldora Atómica, que les mando un fuerte ¡Shazam! Lorna inmediatamente tiene que bajar el volumen porque sabe que voy a gritar. Muchísimas gracias, señoritas, por andar por mandar este programa a través del Club de Cómics que tienen ustedes en Facebook. Muchas gracias. También me gustaría dar las gracias a Comic Corp y también Lioco de La Covacha, que también spamea este programa por el universo. Y pasó algo muy curioso la semana pasada. Beto Calvo, que tiene demasiado trabajo para empezar, se dio cuenta de que yo subí el programa a archive.org y no lo había pegado al Facebook. Beto se dio unos momentos de su día para agarrar el programa y pegarlo en la página de Facebook el mismo jueves. Entonces, le doy las gracias por hacer eso, por hacer cosas más allá de lo que tenía que hacer para este programa, y se lo agradezco. Desafortunadamente, por alguna razón u otra, cuando Beto subió el audio, mucha gente tuvo problemas para encontrar el audio, uno de ellos incluyendo a mi buen amigo el Gato Pato, que de hecho el Gato Pato ahorita, si estoy en lo correcto, está conectado a Skype. Y lo invito a ser parte de este programa si es que ustedes no quieren escuchar un total y completo y largo homenaje a mi voz. O pueden llamar por teléfono. ¿A qué número? Al 53-41-95-93, 53-41-95-93. Y esa invitación también está abierta hasta para Gaider, ¿no? Porque estamos tan tan en alerta máxima, porque en serio, estamos de acuerdo, un soliloquio de Carlos Joy Moisés va a ser difícil para cualquier persona que esté escuchando este programa. Lo bueno es que tienes agua. Tengo agua aquí y es de la grande. Uh-huh. Y también me gustaría decirles, si por alguna razón quieren participar a través de Skype, también se puede. Obviamente, creo que solo podemos meter a una persona. Uh-huh. Pero si quieren, entren al Soho Chat, que lo pueden encontrar en la página de Tu Radio Online, que es www.turadioonline.com.mx. Y le dicen al horno, yo quiero participar. El horno se conecta. Tal vez, si lo van a hacer, díganlo ahorita para que durante la canción lo podamos agregar. Y como todos ustedes saben, hace 2 semanas tuvimos un programa con un rating bastante, bastante triste. Entonces mi promesa de la semana pasada sigue en pie esta semana. Si quieren una canción en particular, obviamente todo depende si la tenemos o no, pídensela a Lorna. Lorna elegirá qué canción, y créanme, Lorna tiene mucho mejor gusto que yo. Bueno. Entonces Lorna elegirá la canción, la pondrá y no pasa nada. Entonces, obviamente ella, hay ciertas personas que le caen mejor y otras personas que les caen peor. Entonces también, eso también ayudará al proceso de elección de la canción. Entonces, pónganle, no sé, tal vez un piropo a Lorna y con más gusto le pondrá su canción. Esa es una buena idea. Sí, sí. Tenemos solo 3 canciones aquí. Entonces, la que no se ponga esta semana se pondrá la próxima semana, o veremos cómo le hacemos. Y también, la semana pasada quedaron muchísimas preguntas pendientes. Hoy las trataré de contestar todas, al igual que algunas que me ha hecho ya Mauricio Rosales y Bruno Bruné, aquí directamente a mi página de Facebook. Y una de las preguntas que tengo que contestar de Ado Acereje fue: ¿de qué manera es más fácil que respondas mis preguntas? Y yo le dije, las maneras más obvias y más fáciles para mí de responder preguntas es, sin duda, el Soho Chat, porque yo no lo estoy controlando, lo está controlando Lorna. Y es mucho más fácil que yo esté concentrado en responder y Lorna me dé la pregunta, que yo esté haciendo 2 cosas a la vez. O a través del Twitter, porque afortunadamente el Twitter, al tener menos caracteres, las preguntas son menos complicadas y las puedo responder más rápido. Ah, yo puedo darles mi Twitter por si quieren ponerme por ahí la canción. Claro. Sí, está sí. Muy fácil. Es @lornyux con X. Lornyux. Lornyux. Ok, me parece perfecto. Esa sería una muy buena manera para que todo fluya mucho más rápido. Y también me gustaría decirles, si me mandan o ponen alguna pregunta en lo que es mi página de Facebook o en algún comentario de Facebook, puede ser que lo vea, puede ser que no. Si me lo mandan a mi inbox de Facebook, perdón, puede ser que lo vea, puede ser que no, porque en mi inbox también recibo cosas personales, entonces como que es un poco difícil. Hablando de cosas personales, es como que muy, muy curioso, no sé si se han dado cuenta, yo me tardé en darme cuenta, pero dije, wow, qué increíble. Hoy es el día 13 de febrero, mañana, como todos saben, es el día 14 del amor y la amistad. Y creo que dice mucho de mí que el día 13 de febrero yo estoy solo y abandonado. Creo que lo dice todo, ¿no, Lorna? Sí. Creo que habla perfectamente bien de mí. Entonces, señores, nomás les digo a todos y cada uno de ustedes, si quieren terminar como yo, continúen tratando de traer el sexy de regreso. Pero si quieren ser unas personas normales, dejen de traer el sexy de regreso y procedan a vivir vidas normales. Dejen de leer cómics y adquieran una vida. Yo, desafortunadamente, he decidido que prefiero vivir solo y no tener vida, traer el sexy de regreso y saber todo acerca de los cómics. Entonces, que empiece este programa. Yo creo que ya es hora, Lorna. ¿Tenemos alguna pregunta? Uy, tienes muchísimas. ¿Neta? Muchas, muchas, muchas. No puede ser. Así es, son a bastantes. Ver, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Quieres que alternemos una de la semana pasada, una de esta semana? Ándale, algo así? Se me hace buena idea. Mira. Sí. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos la primera pregunta. Dice, ¿y qué va a hacer Hank Pym en Marvel Now? Digo, ¿van a sacar peli? Pues, ¿sabes qué? Estamos hablando muy a futuro. Hank Pym, como todos sabemos, ha tenido varias identidades en el mundo de los cómics. Es miembro de los Avengers, miembro fundador de los Avengers, de hecho. Y resulta que él primero trabajó como Ant-Man, Giant Man, después fue Yellow Jacket. No, perdón, después fue Goliath, después Yellow Jacket, después Dr. Pym, y después volvió a repetir todos y cada uno de sus identidades. Poquito a poquito, otra vez fue Ant-Man, otra vez fue Giant Man, otra vez fue Goliath. Cuando lo retoma Kurt Busiek y con la ayuda de George Pérez en los años 90, el cómic de Avengers. Y más adelante, ahorita, solo fue Ant-Man por un ratito y ahorita ya es Giant Man. No, perdón, fue The Wasp por algunos minutos y ahora ya es Giant Man de nuevo. Y lo último que él estuvo haciendo era participar primero como maestro. De hecho, era el director de la Avengers Academy. Después fue parte de los Secret Avengers, un cómic que me rehusé a leer, a pesar de que dicen que pues, pudo haber tenido 2 o 3 buenas historias. Pero dije yo, en serio, hay demasiados títulos de Avengers, y si algo me gusta de los Avengers es que no son secretos. Al contrario, todo el mundo los conoce y son los héroes más poderosos del universo Marvel. Entonces estuve trabajando con ellos un rato. El título ya se canceló, entonces me imagino que tarde o temprano le van a tener que otorgar su propio título. Y me imagino que van a aprovechar que ahorita ya regresó Wasp. Él estaba saliendo con otra mujer llamada Tigra, que es una mujer gato, que tiene más o menos el hijo de Hank Pym, larguísima historia. Entonces, pues, se puede hacer un interesante romance por ahí, un interesante triángulo amoroso entre esos tres personajes. Entonces, ya veremos qué sucederá con Hank Pym. Espero que pronto hagan algo interesante con él, porque es uno de mis personajes favoritos. ¿Qué más tenemos, Lorna? Bueno, pues son un montón de amigos que están por aquí. ¿Neta? Wow. Preguntando. Yo les advertí que iba a ser un soliloquio en mi Facebook, entonces no se quejen después. Bueno, esto lo tengo que decir al aire. Dilo. Porque Santiago Conecos dice, hola Lorna y a todos. Hola Lorna, Carlos y a todos los demás en cabina, no hay nadie más. Gracias por poner tanta atención al programa. Exacto, pero bueno, nos dice... que quieren una canción de Yellow Skies. Ah, qué mi bonito, banda. Qué bonito. ¿Tienes alguna canción? Por supuesto. ¿De Yellow que Skies? Sí, okay. Claro. Obviamente, Lorna. Obviamente. A mí si dicen ustedes... que el egocéntrico soy yo, pero bueno, está bien. Si para las personas quieren... que no saben, diles qué es Yellow Skies. Yellow Skies es mi banda y es una banda tributo al grupo original de The Cranberries. Entonces, wow. En abril nos vamos a presentar en la Comandancia. Bueno, voy a hacer todo mi comercial. Sí, pero sí. Espero que les guste The Cranberries. Entonces, les pongo la canción de Yellow Skies. Bueno, tengo varias. No escoge sé si quieran algo romántico, algo rockero. Yo no sé. Yo nomás te voy a decir una cosa. Yo alguna vez te fui a escuchar cantar. Fui a escuchar a tu banda. Fui a escuchar a Yellow Skies. La banda toca muy bien. Tú cantas precioso. Ah. Lástima, en serio, lástima de las canciones. Es lo único que no me gustó. Los temas no me gustaron, pero tú cantas precioso y bueno, tu banda son magníficos rockeros. ¿Qué más tenemos? Y bueno, déjenme mandar saludos a todos los que no están preguntando para que no sientan como que no los pelamos. Adelante. Y es saludos a Daniel Stark, Pablo Camacho, Miguel Espinosa, Juan Carlos, Batidud. También saludos a José... a Oscar y a José Luis. Es que uno es José y el otro es José Luis. Entonces, okay. Muchos saludos. Y todos, a Ospor también. Y todos los demás tienen preguntas. Entonces, okay. ¿Empezamos? A ver, sí, mira, si quieres aquí tengo otra más de Efecto Amalgama, que dice Efecto Amalgama. Saludos, Joey. Ahora que hablas de Ultron, resulta que saldrá a pelear con los Avengers y será contra todo el universo Marvel. ¿Qué opinas de esto? Me cae muy bien como villano Ultron. Es un villano, digamos, ¿cómo puedo decir? Miope, si es una manera correcta de decirlo, porque solo tiene una misión, solo le gusta hacer una cosa. No tiene gran potencial para ser villano de otros personajes, ni para hacer muchas cosas, pero él es un gran villano de los Avengers y más específicamente de Hank Pym, porque fue su creador. Entonces, él lo que quiere es matar a su creador, siento que lo mencionamos la semana pasada, siento que lo habíamos dicho. Él tiene un complejo de Edipo. Quiere matar al padre, tomar su lugar y terminar con la madre. Por eso es que como se rehúsa a tocar a una mujer de verdad, en este caso a Wasp, que sería su madre, agarra las memorias de Wasp y se las programa a una máquina llamada Jocasta, que curiosamente para las personas que nunca leyeron Edipo Rey, Jocasta es la mamá de Edipo. Entonces él programa esta máquina, este robot llamado Jocasta, para que se pueda matar al padre, matar a la madre y casarse con el suplente robótico de la madre. Entonces es interesante el personaje así. Más adelante ha decidido que cree, para él, su idea de un mundo perfecto es un mundo sin humanos. Detesta a todos los seres humanos. Entonces sería como un buen villano para un gran crossover del universo Marvel. Digo, el problema es que lo va a estar escribiendo Brian Michael Bendis, que no me gusta cómo escribe Avengers. Curiosamente, me encanta cómo está escribiendo All New X-Men, que empezó muy bien, tuvo como dos o tres números bien bajones y ahorita acaba de volver a subir. Y creo que la razón por la que funciona para los Hombres X es porque los Hombres X les encanta la angustia, les encanta el melodrama, les encanta ser inactivos y solo platicar. Es algo que estableció Chris Claremont mucho antes, en los 70s y 80s. Entonces, y obviamente también en los 90s. Entonces, yo lo que me imagino es que ya nos acostumbramos a ver a los personajes de los Hombres X pasándosela llorando todo el tiempo en vez de estar haciendo cosas. Entonces, ahorita ya All New X-Men, como que ya finalmente, como que le encontró la voz de los personajes. Y el último número, que es Mystique, tratando de ver su manera, o como contagiarle su visión del mundo al cíclope del pasado, fue un número bastante, bastante interesante. Fue casi como el momento en que el emperador seduce a Darth Vader, casi, casi. Fue un momento muy, muy, muy lindo. Entonces, me gustó eso, pero no creo, en serio, no creo que él sea capaz de escribir una gran saga. de los Avengers y más y menos con Ultron. ¿Qué más tenemos, Lorna? Bueno, tengo por aquí a Luis David que dice, hola, nos dice Joy y Lorna que tengan muy buena tarde y tiene una serie de preguntas. La primera es, ¿existe una relación entre la niña anciana mutante llamada Ernest y Cassandra Nova? Y Cassandra Nova pareciera que sí, pero no. Si usted no creo que se llama Ernst. Es una chavita mutante que tiene como que... Es como, ¿cómo se llama esta? Como Benjamin Button. Ah, ok, que se va haciendo viejito. No, que es viejito y se va haciendo joven. Ajá, no, lo que pasa es que no se va a hacer joven nunca. Creo que está, es como una enanita con cara de vieja. Uy. Y se parece mucho a una villana de los Hombres X que se llama Cassandra Nova. Yo también pensé exactamente lo mismo porque Frank Quitely, uno de los dibujantes de New X-Men, que es cuando introducen a Ernst y a Cassandra Nova, las dibuja muy similares. Pero creo que nomás fue es su estilo, porque al menos hasta donde yo leí de X-Men, nunca hubo una unión entre estos dos personajes. En Astonishing X-Men tampoco, y eso que Cassandra Nova hace, entre comillas, una nueva aparición en Astonishing X-Men. Pero hasta donde yo sé, para nada. ¿Algo más? Sí. Nos pregunta, Megan de Excalibur y Megan Pixie tienen poderes muy similares. Y no. Pixie apareció después de la desaparición de Megan. Ajá. ¿Existe alguna relación? No, que yo sepa no, porque en este caso, Megan, la novia del Capitán Britain, ella es una... se puede transformar su cuerpo en diferentes cosas. Es una mutante que tiene la capacidad de transformarse en diferentes cosas. Mientras que Pixie es como una hada. Es como esta campanita. Tiene sus alas, puede teletransportarse. De hecho, Megan, hasta donde yo recuerdo, no podía teletransportarse. Entonces, hasta donde yo sé, son dos personajes que no tienen nada que ver uno con el otro, aunque tienen una cierta similitud, porque Megan era como una niña que cuando nació sus familiares creyeron que era un monstruo y para ella la perfección era como una hada. Entonces, cuando ella se logra transformar en su cuerpo perfecto, tiene el cabello rubio, tiene las orejitas picudas y tiene un cuerpo perfecto, etcétera, etcétera. Y es muy similar, más o menos, al estilo de cómo dibujan a Pixie, pero hasta donde yo sé, no tienen nada en común. Pero también tienen que recordar que yo, por muchos años, dejé de leer Los Hombres X por la increíble confusión que se estaba haciendo causada entre los editores, dibujantes y escritores y ploteros y scripters de los cómics de Los Hombres X, que llegó un momento en que era imposible saber lo que estaba pasando. Hay personas, yo sé, Luis David Castro insiste, al igual que la bellísima Rogue Raven, que ellos saben exactamente lo que está pasando en todos los cómics de Los Hombres X de los años 90 para acá, y les creo, pero yo no lo sé. Entonces, muchas veces uno piensa una cosa y después resulta que es otra. De hecho, hoy preparé una trivia para regalar unos cómics de Bishop y Gambit. Y lo curioso es que dije, bueno, estas son las preguntas y creo que sé saber las respuestas. Pero las respuestas pueden ser totalmente diferentes porque, hijo, han hecho cada cosa con Los Hombres X que, bueno, ¿para qué te cuento? ¿Qué más tenemos? Y pregunta Pablo Camacho. Bueno, dice, saludos a Joy y a sus ausentes corps. ¿Qué te puedo decir, compañero? ¿Sabes algo acerca de los últimos números que va a ser Geoff Johns? Geoff Johns, no sé absolutamente nada, excepto que creo que todos vamos a llorar amargamente. Porque Geoff Johns no solo abandona a Aquaman, también abandona el título que él llevó a la estratosfera, que es Green Lantern. Lo está haciendo para concentrarse en el peor título de los nuevos 51, que es JLA o Justice League. Y creo que también va a estar escribiendo ahorita Justice League of America. Ambos títulos no les tengo absolutamente nada de fe. Después de lo que le han hecho a los héroes, a los siete grandes héroes, y además lo que le están haciendo ahorita a nuestro buen amigo Captain Marvel, no le tengo nada de fe. De hecho, algo que me está rompiendo el corazón es que mucha gente tal vez piensa que yo tengo una manera de pensar tan inamovible que si no son los héroes que yo recuerdo, me rehúso a aceptar cambios. Y eso es cierto en algunos casos. El caso más evidente, obviamente, es Green Lantern y sin duda Barry Allen Flash. Pero también yo puedo aceptar ciertos cambios si los cambios son correctos, si están bien hechos, si vienen de una manera orgánica. Estoy viendo ahorita Young Justice, episodio tras episodio de Young Justice y ahora Young Justice Invasion son maravillosos, son fantásticos, son geniales. O sea, yo en serio quedo boquiabierto de cómo pueden meter personajes tan malos como Rocket, como Static y como Icon, que son personajes que yo odio, que son parte de DC Milestone, y aquí funcionan bastante bien. El episodio anterior, el que vi esta semana, estuvo bastante bueno, pero el que vi la semana anterior fue buenísimo porque utiliza unos personajes que son, ¿cómo podría decir esto? unas copias de los personajes más estúpidos jamás creados en este universo. Lorna, no sé si tú alguna vez tuviste la desgracia de ver, para una niña obviamente sería una desgracia, para mí fue un milagro y fue glorioso, ver la caricatura de los Superamigos. No, creo que no. ¿Nunca la viste? Bueno, no. En los Superamigos, desafortunadamente, todos eran blancos. Uh-huh. Entonces la gente se quejaba mucho, al menos la gente de los estudios y las productoras, de que no representaban la gran gama de gente que hay en los Estados Unidos. Ajá. Entonces decidieron forzosamente meterle ciertos personajes de diferentes géneros, de diferentes razas, para que hubiera un poquito más de un arco iris, se viera un poquito más bonito en los Superamigos. Uno de los personajes que se volvió más popular y más importante es el jefe Apache. Ajá. Y es un hombre literalmente que es un Apache. Okay. ¿No? Un piel roja, ¿no? Un nativo americano, y tenía ahí su bandana en la cabeza. No tenía camisa, solo tenía un chalequito. No tenía pantalones, solo tenía un taparrabos. Y tenía unas botas. Y su poder era hacerse gigantesco, porque obviamente todos sabemos que los nativos americanos y el poder de ser gigantes es algo muy común, ¿no? Sí. Tal vez hubiera sido que él pudiera, no sé, llamar a los lobos o no sé, volverse un búfalo, tal vez, no sé. Pero bueno, su poder era hacerse gigante y tenía una palabra que no sé dónde la sacaron, que es Kinacho. Okay. Gritaba Kinacho y se volvía gigante. Persona que se volvió bastante, bastante popular y salía en muchos de los episodios de los Superamigos. También crearon un personaje que se llamaba Samurai, que es obviamente un personaje japonés. No. Él tenía una cantidad de poderes que no tenían nada que ver con los samuráis. Y también su traje era un poco más que ridículo porque no tenía pantalones tampoco. Ok. El personaje se podía volver un torbellino. Tenía, y también se volvía invisible. Uh-huh. No entiendo cómo es que esos dos poderes se llevaban, pero bueno, okay, lo podía hacer. También está otro personaje llamado El Dorado. Uh-huh. Era obviamente de Perú, ¿no? Uh-huh. O mexicano, no sé, nunca te lo especificaron bien. De algún lugar de Latinoamérica. Exacto. Curiosamente, él era el único que tenía pantalones, pero no tenía camisa. Okay. Y tenía un tatuaje del Dorado y su poder, maldita sea, creo que tenía poderes telequinéticos, ya ni me acuerdo, ¿no? Es para que veas. Pero fue el personaje que menos salió. Uh-huh. Y también estaba Vulcán Negro o Black Vulcan, que era un hombre negro, también sin pantalones, que tenía poderes eléctricos, ¿no? Uh-huh. Y tenía obviamente orejitas así como Vulcano, tenía poderes eléctricos y digamos del torso para abajo sus piernas se volvían un rayo y podía volar, ¿okay? Ese personaje también salió bastante. Son bastante ridículos los personajes. En Young Justice buscaron la manera de meter esos personajes y hacerlos jóvenes y hacerlos interesantísimos. Agarraron a Static y Static se vuelve el personaje que representaría a Black Vulcan. Agarraron a una niña japonesa y ella se vuelve samurái, pero como no lo pueden llamar samurái, su nombre es Sam. ¿No? Uh-huh. Está el chavito que es Apache Chief, que también tiene poderes, pero en vez de volverse el gigante, crea un cuerpo astral que es gigante. Entonces es un cuerpo como que invisible a su alrededor y él está en medio. Órale. ¿No? Y lo controla, ¿no? Es padrísimo cómo cambiaron su poder. Y cambiaron los poderes de todos. Y lo más padre es que nadie entiende a Sam porque solo habla japonés. Entonces es como que bastante gracioso, bastante divertido. Dije yo, wow, qué cosas tan interesantes con personajes tan malos. Y así como eso, han hecho cosas brillantes con muchos de los personajes. En el último episodio, agarraron a dos personajes de los Teen Titans que nadie conoce, a Mal Duncan y a Bumblebee, y ellos fueron los héroes del momento. Dije yo, wow, se pueden hacer cambios, y si los cambios son correctos, me van a gustar. Pero lo que está haciendo Geoff Johns ahorita en JLA es abominable. Lo que acabo de leer ahorita en Rise of the Third Army es buenísimo y me imagino que lo que sigue, que es The Wrath of the First Lantern o La Venganza del Primer Linterna, se ve también increíble. Curiosamente, nada le llega a la hermosura que es la serie animada de Green Lantern, que desafortunadamente, al igual que Young Justice, cancela las ambas. ¿Qué te puedo decir? La vida no es perfecta, pero háganse un favor y vean los episodios de Green Lantern. El último episodio estuvo buenísimo. Están en un planeta peligroso. Razor, que es un linterna roja, Kilowog y Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos los tiempos, y todos pierden el poder de sus anillos, ¿no? Entonces ya se tienen que enfrentar contra una raza agresiva sin tener los anillos, pero aún peor, ni uno de ellos habla el mismo idioma. Los anillos traducen lo que están diciendo. Entonces es padrísimo ver, porque lo único que entiendes obviamente es a Hal Jordan. Claro. Y hay un momentito buenísimo, buenísimo, donde Hal Jordan da su speech para inspirarlos y ganen el día, y ganan el día. Y al final les dice Hal Jordan a ellos dos, a pesar de que ustedes no tenían poder en sus anillos y no entendieron mi discurso, se nota que los inspiré lo suficiente para que hagamos todo eso. Y dicen, ah, sí, claro, Hal, claro que sí. Y Hal se va Y los otros dicen, ¿entendiste una palabra que estaba diciendo? Y el otro dice, no, para nada. Uh-huh. Ah, ese es Hal, ¿no? Entonces me encantó ese momento que Hal está tan clavado y ensimismado, tan egocéntrico, que cree que él inspira a masas cuando en realidad no inspira a nadie. Es divino Hal Jordan. Y el acto heroico que hace en ese episodio, bueno, es magnífico. ¿Qué más tenemos? Ado nos dice, hola Joey, ¿cómo va todo? Quisiera saber si en los nuevos 51 va a salir o ya salió algo de Green Arrow. Saludos a ti y a mí. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, a mí me encanta. Porque uno lo que trata de hacer dentro del... Bueno, yo lo que traté de hacer dentro del universo del DC Universe Online, ¿no? Cuando crea mi personaje es hacer algo parecido a Batman o parecido a Nightwing, uh-huh. pero no siendo idéntico a Batman o idéntico a Nightwing. A mí lo que me encanta de Ado fue, ¿sabes qué? Me vale. Entonces hizo un personaje idéntico a Batman, idéntico. Y un personaje idéntico a Green Arrow, idéntico. Y se lo comenté, le digo, ¿qué onda con eso? Y dice, ¿sabes qué, Joey? ¿Para qué miento? Este soy yo. Y dije, ¿sabes qué? Te apoyo, compañero. Gracias por tirar la hipocresía a un lado, ¿no? Entonces, ya jugué con él. Y resulta que uno de sus personajes, obviamente, favoritos es Green Arrow. Y Green Arrow sí está en los nuevos 51. Tiene su propio título. Curiosamente, en vez de hacer algo similar a lo que existía antes de los nuevos 51, literalmente agarraron al Green Arrow de Smallville y lo hicieron cómic. Es malísimo, es abominable, es asqueroso. Ha cambiado ya... Tres, o están en el tercero o cuarto escritor de esa serie. Lo hacen por dos, tres números y los despiden o ellos se van porque no encuentran la voz del personaje. De hecho, los más recientes, el más reciente equipo creativo parece que sí entendió el personaje más o menos, porque ya modificaron su traje, lo están haciendo un poco más similar a cuando el personaje fue más popular, haciéndolo más un Robin Hood moderno a lo que se había transformado. Que era básicamente un Iron Man con arco y flecha, ¿no? O sea, lo estaban haciendo un chavo y lo estaban básicamente haciendo Robert Downey Jr. Tal cual en la película de Iron Man, nomás que con arco y flecha y más chavito. No, pues no. Chafada, chafada total. ¿Algo más? Uy, sí. Bueno, primero, Yasser dice saludos, te mando saludos. Y después MDM se acaba de conectar. Uh-huh. Y tenemos un saludo de Mark. Y te dice, ah, mira, dice, saludos, lindísima Lorna. Muchas gracias. Ajá. Saludos para Joey. Gracias. Y te pregunta que si puedes hablar sobre la familia de James Gordon. Ajá. ¿Quiénes son sus hijos y sus esposas? Wow, ¿sabes qué? Es uno de los grandes problemas de James Gordon. Ahorita que vino los nuevos 51, algunas cosas se modificaron. Y algo que también no me está gustando mucho, pero es algo muy, muy, muy reciente, muy corriente, y ahí les va. Originalmente, antes de la crisis en Tierras Infinitas, fue de la siguiente manera. James Gordon se casa, tiene a Barbara Gordon, que es su hija, se muere la esposa o no sé qué pasa con la esposa, que desaparece. Barbara Gordon se va a vivir con el papá a Ciudad Gótica, se enamora de Batman y decide emular a Batman. Punto. Así de fácil fue. Cuando viene ya la crisis, sale Year One y lo que sucede es va de la siguiente manera. James Gordon se casa con una mujer llamada Bárbara, que obviamente se vuelve Bárbara Gordon. Ella está embarazada durante Year One y da a luz a un hijo, James Gordon Jr. ¿Ok? Y más adelante, si estoy en lo correcto, su hermana o su hermano se mueren con su respectiva esposa o esposo y dejan huérfana a la sobrina de James Gordon, que es Bárbara Gordon, alias Batichica. Él la recoge porque era su padrino, la recoge obviamente y la crece como su hija. Ella se enamora de su tío de la manera más sana posible, o sea, ve que es un hombre muy respetable, ve que es un hombre de gran carácter moral, que es un hombre respetado en Ciudad Gótica y un hombre que está tratando de hacer algo que nadie más en Ciudad Gótica está tratando de hacer, que es traer orden a la ciudad, a Ciudad Gótica, y su gran aliado obviamente es Batman. Entonces ella quiere ser como su tío, James Gordon, que ahora ya le dice papá. Ella se rehúsa a decirle tío, se le dice papá, porque tanto lo quiere. Y decide no solo emularlo a él, también emular a Batman. Y eso es como se vuelve Batichica. Lo que termina sucediendo con la mamá de James Gordon Jr. es que ella abandona a James Gordon cuando él le pone los cuernos con Sarah Essen durante Year One. No la abandona en Year One, pero más en el segundo año, tercer año, ya no puede vivir más en Ciudad Gótica y no puede vivir más con el engaño que ocurrió en Year One, y abandona a James Gordon con el niño. Más adelante, James Gordon se casa con Sarah Essen. Durante todo lo que fue No Man's Land, el Joker mata a Sarah Essen. Y durante todo este espacio, aparentemente, el hijo de James Gordon, Jimmy Jr., queda un poquito tocado porque fue raptado ya múltiples veces por el Guasón. En Year One es raptado con todavía es un infante. Entonces, hay mucha idea de que James Gordon Jr. está medio loquito y en cualquier momento puede empezar a matar gente, ¿no? Entonces, pero hasta ahorita sus únicos dos hijos son Barbara y Jim, y sus esposas son la Barbara, que fue su primera esposa, y su segunda esposa, Sarah Essen. ¿Algo más? Sí. Sí, oye, ¿te gustaría ir a un corte musical y después lanzarnos con más cosas? Porque ya veo que son las 6:10. Okay. Para que no nos tardemos mucho. ¿Tienes ya la canción preparada? ¿Algo de Yellow Skies? Lorna, es que estás comiendo, es tu problema. Sí, ¿qué estás comiendo el día de hoy? ¿No? Por curiosidad. Ensalada de atún con sal más. Yo también comía ensalada de atún. Ah, mira. El día de hoy, no es para que veas. Coincidimos. A ver, entonces, ¿ya tienes la canción? Ahí va. ¿Está listísima? Perfecto, claro que sí. Romántico, romántico, ¿no? Algo romántico. Lorna, es los Cranberries. Si crees que yo sé los títulos y son románticos. O no, honestamente no sé. ¿No quieres poner esta? Hay una canción que está medio alegrona, la de Just My Imagination. ¿La tienes? Ay, no, esa no la... Mira, o sea, la tengo por la banda original, pero no con mi cover. ¿Cuál cover tienes? Linger. Me parece perfecto. Si quieres hacerme llorar, no hay mejor canción que Linger. Y me hace llorar porque es tan mala, ¿no? No tu versión, la canción en general. Claro. Bueno, entonces nomás quiero decirles que ahorita estamos a punto de regalar un cómic de Crimson. La semana pasada, nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick y la Quinta Dimensión nos regaló un TP para obsequiárselos a ustedes. Es un TP del volumen 3 de Crimson, por nuestro buen amigo Humberto Ramos, escrito por varias otras personas. Está Oscar Pinto, Paco Hackenbeck, ¿cómo se llama? Humberto Ramos y, ¿cómo se llama este individuo? Brian Agustin, ¿no? Entonces estamos regalando este TP que se llama Earth Angel. Voy a mandar las preguntas a través del Twitter, que es comicmaniaradio@comicmaniaradio, y las respuestas las quiero a través de carlosjoymoises@gmail.com. ¿Ok? Ok, señores, repítelo porque luego se hacen bolas. Es muy simple, nomás es el Twitter es @comicmaniaradio y quiero las respuestas a través de carlosjoymoises@gmail.com. Lorna, mándanos una canción cuando pongas la marca de agua, que la tienes preparada. Sí. ¿Me parece perfecto? Ok, ¿está? Radio Online. Cuando escuchen eso significa que obviamente ya es tiempo de contestar. Señores, los dejo con esta canción de Lorna y ahorita nos regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Mania. Crusader, the Winged Avenger, and the King of the Sea, the Tiny Titan, and the Scarlet Streak, all working together. We'll be right back. the great hall of the Justice League, there are assembled the world's four greatest heroes, created from the cosmic legends of the universe. Superman. Wonder Woman. Batman. Estoy totalmente solo. Aquí en Comic Manía. En febrero 13, Lorna. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te sentirías tú como mujer si estuvieras totalmente sola y abandonada en febrero 13? Eso lo dice todo. No estás sola y abandonada, afortunadamente. Nena, al menos tienes a tu familia. Okay? Bueno, sí, ellos sí, claro, te quieren. Por supuesto. A mí no. Nada. Perdón. Llegó un momento en que rompí un poquito otra vez de cómo se llama, de todo lo que es Carlos, Joe y Moisés, y vimos un poquito detrás. De hecho, una amiga me acuerdo que se burlaba de mí, porque yo siempre la molestaba y decía, nena, tienes que entender que yo te quiero mucho con todo mi corazón. Y me dice ella, Carlos, vamos a ser honestos, hay demasiado músculo en tu cuerpo que ya opacó tu corazón, ya el corazón no existe, hay demasiado músculo alrededor, ya lo estranguló. Pero no hablemos de eso, un fuerte saludo a Carlita, a otra Carlita, no la que ustedes conocen. Pero bueno, no estamos hablando de eso, vamos a hablar de algo que Luis Rom nos pone acá, que dice, hola Joey, muchos saludos, y a Lorna también. Y mis preguntas son, ¿qué pasó con Bucky después de que el Capitán América estuvo congelado? Pues curiosamente, él también lo congelaron, pero por diferentes personas, como todos ustedes saben. El Barón Zemo manda a Bucky y al Capitán América en un cohete, caen en el canal inglés. Supuestamente Bucky muere en la explosión de este cohete. El Capitán América queda congelado, lo recogen los Avengers, etcétera, etcétera. Y lo que supuestamente había pasado con Bucky es que Bucky muere, pero muchos años después Ed Brubaker dice, no, explota el cohete, pierde el brazo izquierdo, ¿cómo se llama? ¿Derecho Bucky? ¿O izquierdo? Creo que es el izquierdo, Dios mío, no sé. Pero sí, es el brazo izquierdo, lo pierde Bucky, pero queda vivo. Queda semicongelado, lo recogen los rusos y lo utilizan como un asesino. Y lo que hacen es, para que nadie lo encuentre, lo congelan, lo descongelan, mata a dos o tres personas, lo vuelven a congelar, lo descongelan, mata a dos o tres personas, lo vuelven a congelar. Entonces él empezó a crecer, pero no crecer mucho. Digamos, él cuando cae al final de la guerra, tiene como unos 14 años. Ya cuando finalmente se enfrenta al Capitán América en tiempos modernos, como el Winter Soldier, el soldado del invierno, ya tiene como unos, no sé, 20 años más o menos. Y ha matado una cantidad enorme de gente, le lavaron el cerebro y todo eso. Toda esta parte de Ed Brubaker, donde vemos al Winter Soldier en sombras, son muy buenos números de Bucky. Más adelante, cuando Bucky toma el lugar del Capitán América, son bastante buenos números de Bucky. Y también más adelante, ahorita que tiene su propio cómic, son cómics bastante interesantes porque lo están metiendo mucho de espionaje. Y menciono estos buenos cómics porque aquí también me pregunta Luis Rome, ¿y qué series son las más recomendables de este personaje? Gracias y saludos. Desafortunadamente, aunque son interesantes estos episodios de la vida de Bucky, como el Winter Soldier, no es para mí mi momento favorito de Bucky. Para mí el momento favorito sucede en una miniserie de 4 números tamaño en formato prestige de Marvel que se llama Adventures of Captain America, dibujados por Kevin Maguire, escritos por Fabian Nicieza. Son bastante buenos y para mí es el mejor Bucky que jamás ha existido. No me gustó todo lo de Winter Soldier, lo hizo funcionar bastante bien Ed Brubaker, pero no me encantó, y me hubiera encantado que Bucky hubiera muerto durante el crossover de Fear Itself, pero no murió, y eso sí, como que fue bastante decepcionante. Y también aquí hay alguna otra pregunta. Sí, bueno, nomás Osmar Mendoza le contesta a Luis Rom. Y algo que me encanta de algunos de los escuchas es que muchas veces ellos no se esperan a que yo les conteste. Dicen, ah, pues yo me sé la respuesta, yo lo voy a contestar. Y eso es lo que más me encanta de este programa, que se ha vuelto muy interactivo. Y no se trata de quién es el que sepa más, es quién sabe y que comparta su conocimiento, ¿no? Creo que al final del día todos nos podemos beneficiar de los conocimientos de los demás. De hecho, hace un rato, se me olvida el nombre del chavo, salió el tema del Dr. Hurt, un personaje que estuvo apareciendo en Batman Rip. Y yo me sabía una parte de la historia y me he rehusado a leer lo demás. Este chavo leyó lo demás, entonces yo puse mi respuesta y él complementó mi respuesta. Y le dije, compañero, adelante, si puedes complementar más, pues para eso está el programa, para eso están estas páginas, para que haya esta interacción entre todos. Y bueno, como estaban, antes de continuar, también me gustaría decir, ya mandé las preguntas, ya las mandé al espacio sideral, para que todos ustedes las puedan responder y se ganen este magnífico TP cortesía de nuestros buenos amigos en la quinta dimensión. Y nomás les menciono rápidamente las preguntas por si hay algún problema. La primera pregunta para ganarse el TP de Crimson es: el nombra al amigo de Alex Elder. Yo solo leí en total 3 números. Solo 3 números de Crimson. Entonces, no me pongan todos los amigos de Alex Elder. Pónganme solo a su amigo vampiro que aparece en el primer y creo que está en la portada del segundo número de Crimson. No quiero saber el nombre de todos, nomás pónganme el nombre de él. Pues dije aquí, ¿bajo qué imprenta es publicado Crimson? Obviamente todos sabemos que Crimson fue publicado por Image y que la persona encargada fue Jim Lee, que tiene Wildstorm. Pero dentro de Image, dentro de Wildstorm, hay una imprenta en particular que publicó 3 cómics. Crimson, Battle Chasers y Danger Girl. Quiero saber el nombre de esa imprenta. Y en inglés dice imprint. No sé cómo lo hayan puesto aquí en español, pero básicamente a eso se refiere. Y dice, en número 3, ¿en qué cómic crean los escritores de Crimson héroes mexicanos? Hay un cómic de DC Comics. No es de Wildstorm, no es de esta otra imprenta que mencioné y tampoco es de Image. Es un cómic de DC, donde les dan, de hecho es hasta un anual, donde le dan la oportunidad a Oscar Pinto y a Paco Hackenbeck de crear personajes, y creo que también a Ramón, a Humberto Ramos, de crear personajes 100% mexicanos. De hecho son 3 personajes que aparecen en este cómic. Entonces nomás díganme cuál es el título de este cómic y listo, se podrán haber ganado un TP de Crimson. A ver, ¿alguna otra más pregunta, Lorna? A ver, dime. Perdón, te agarré comiendo. ¿Quieres que yo mejor lea una de lo que terminas de comer? A ver, vamos a ver. Otra pregunta es de Logan Navoa. Un saludo a nuestro buen amigo Logan Navoa. A ver, ¿dónde está la pregunta? Y es aquí. Vamos a ver, espérate. ¿Qué opinan de la noticia de la nueva trilogía de Star Wars y de las películas que también hará Disney acerca de los personajes secundarios de Star Wars? Pues, ¿qué te puedo decir? Después de episodio 1, 2 y 3, cualquier cosa es mejoría. No me encanta que J.J. Abrams esté a cargo de las de Star Wars al igual que las de Star Trek, porque hay la posibilidad de que haga una muy similar a la otra o viceversa, ¿no? Como me hubiera encantado que otra persona que tiene la misma sensibilidad, bueno, una idea que se me ocurre ahorita inmediatamente es Joss Whedon, el encargado, el director de las películas de Star Wars, hizo tan bien la película de Serenity. Me hubiera encantado que él tomara, se hiciera cargo de Star Wars. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Y tuvo tan gran triunfo Star Trek, un triunfo que nadie se había esperado. J.J. Abrams con esta nueva franquicia. De hecho, ya va a salir la segunda película de Star Trek y es solo por el poder y el gran potencial que le encontró J.J. Abrams a esta gran franquicia que es Star Trek. Pues obviamente le dieron la franquicia de Star Wars. Entonces, tengo buenas... buenas y grandes esperanzas para que todo salga bien y todo lo que quieran hacer con los personajes secundarios, que obviamente eso le va a encantar a las personas que adoran a Jango Fett y a Boba Fett. Yo en personal me gustaría que continúen la historia de la familia Skywalker, que al final del día yo sé que mucha gente le gusta Boba Fett, a mucha gente le encanta Han Solo, pero señores, ubíquense. Star Wars es la saga de la familia Skywalker, punto. Entonces lo que deben de hacer es continuar este legado y irse adelante. Y me imagino que J.J. Abrams, siendo que es escritor, va a entender que no debe hacer una película con puro fanservice y dedicarle toda la película a Boba Fett. Hay un tipo que se llama Kevin Smith, un gran escritor, cuando quiere. Ha escrito 2 buenas películas para mis gustos, Clerks y la brillante Chasing Amy. Y también ha escrito algunos cómics. Para mí su mejor trabajo ha sido en Daredevil, que fue gracioso, y en Green Arrow, que fue excelente. Pero él ahorita está diciendo una sarta de idioteces acerca de cómo le gustaría que sea la nueva saga de Star Wars. Y lo que él quiere es que sea una historia de viaje del tiempo, donde Boba Fett está viajando a través del tiempo y está interactuando con los personajes de toda la saga. Y dije yo, ¿en serio? ¿Eso sería para ti una buena película de Star Wars? Eso simple y sencillamente es como lo que a ti te gustaría ver. Pero no es lo que le gustaría ver a todo el mundo y no es lo que le gustaría ver a alguien que no es fan de Boba Fett. Se me hace como que estúpido, pero bueno. Cada quien tiene su opción. Eduardo Rivas dice, saludos Joey, Lorna y a todos los apreciables invitados. Se me dio por hacer una pregunta que no tiene nada que ver con cómics, pero me causa curiosidad. ¿Les gusta Doctor Who? ¿Cuál es su doctor favorito? A mí me encanta Doctor Who. Desafortunadamente no he estado muy al tanto de todas las cosas y todas las aventuras del 11th doctor, que es Matt Smith. Me cayó muy bien David Tennant. Me encantó Christopher Eccleston, que fue el 9th doctor. Pero para mí, mi doctor favorito siempre ha sido y siempre será Tom Baker, que es el cuarto doctor. Es para mí el mejor de todos. He visto varias aventuras de los doctores anteriores a Tom Baker. He visto muy pocas aventuras de los doctores después de Tom Baker. Pero vi casi todo, si no es que todo, lo de Christopher Eccleston, y me encantó. Vi la película con el octavo doctor, que fue bastante graciosa. Sylvester McCoy nunca fue mi doctor favorito, ni Colin Baker, ni, y menos el que le siguió directamente, que se me olvida su nombre, que lo odio. Es Davidson, Bruce Davidson o algo así, un chavo güerito, lo aborrecí, pero para mí Tom Baker es fascinante. Y sí que es una lástima que no he podido estar más al tanto de Doctor Who, pero bueno, trataré de estar un poquito más al tiro del cañón con ese personaje. A ver, ¿qué más, Lorna, tenemos por allí? Ya me lo abrí. A ver. Por aquí. Ay, es que me saltó una pregunta nueva. Te iba a leer la del Capitán Pamplinas. Ajá. ¿Dónde estás, Capitán? Ya te encontré. Sí, sí. Dice: un saludote a Joy y a mí. Okay. Y dice: es bueno escucharlos y ahora sí iré a la próxima plática de Fantástico. Ahí te esperamos. Una pregunta, Joy: ¿te está gustando la saga del Tercer Ejército? Y si era necesario meter a Simon Bass como un Green Lantern. Ok, me está encantando, fascinando la saga de Rise of the Third Army. Más que nada porque los únicos interesantes títulos o los únicos títulos que avanzan la historia son Green Lantern y Green Lantern Corps. Red Lanterns no sirve para nada. Y bueno, creo que todos ya saben mi opinión acerca de Green Lantern de New Guardians. Tanto así que algo que me fascinó, leí el anual de Green Lantern New Guardians y la persona que no aparece en todo el anual de su propio título es Kyle, la basura humana, Reynard. Y eso me pudo encantar. Pero bueno, me está gustando. Y en el caso de lo que está pasando con Simon Bass, necesitaban a un linterna de la Tierra en el momento que Sinestro y Hal Jordan mueren. Era necesario tener un linterna verde en la Tierra. ¿Por qué? Porque ahí es donde queda el anillo. Entonces obviamente la persona más cercana al anillo sería un terrícola. Que haya sido Simon Bass un chavo musulmán que pues no es un terrorista, pero no es la mejor persona del planeta, creo que fue totalmente innecesario. Creo que lo hicieron para que como queríamos pedir disculpas por todas las agresiones que le hicieron a los musulmanes después del 11 de septiembre. Una de las cosas que tienen los Estados Unidos, que es muy graciosa, se enojan con una raza, aborrecen a la raza, hablan mal de esta raza, hacen lo posible por dominar y matar a toda esta raza y después les da pena y les piden disculpas. Un buen ejemplo sería las películas del oeste. Todas las películas del oeste de antaño, los cowboys eran los héroes y los indios eran unas criaturas bárbaras, asesinas, que había que matarlos, y no solo matarlos, había que quitarles la cabellera, ¿no? Porque eran unos bárbaros. Más adelante hacen 20,000 películas pidiéndoles disculpas a los indios. De hecho, está esta brillante película llamada Danza con Lobos, donde los bárbaros son los cowboys y las personas que están que son parte de la tierra, que están al tanto de cómo se mueve el mundo, son los nativos americanos. Lo mismo pasa en Vietnam. Durante la guerra de Vietnam hacen 20,000 películas donde los vietnamitas son una basura, donde los vietnamitas solo agreden a los americanos. Pues sale la película de Pelotón donde les están pidiendo disculpas a los vietnamitas por invadir su tierra. Lo mismo pasó con los japoneses, ¿no? Los japoneses eran como monstruos y criaturas hasta en los cómics, cuando los dibujaban con todos amarillentos y todo esto, porque eran los grandes enemigos de los Estados Unidos, y después les piden disculpas creando superhéroes, etcétera, etcétera, con descendencia japonesa. Y lo mismo está pasando ahorita con los musulmanes. Se enojaron tanto después del 9-11 que fueron a bombardear todo el Medio Oriente. Pero ahorita ya se sienten mal, entonces hay que pedirles disculpas y por eso crean a Simon Bass. Se me hace totalmente innecesario, pero bueno, hey, por eso salió la película de Django sin cadenas, ¿no? Es algo que nunca habíamos visto antes. Un cowboy negro matando a blancos racistas. ¡Wow! O sea, ni Spielberg se lo pudo haber ocurrido algo tan fantasioso. ¿Algo más? Osmar. Oye, Joey, ¿qué te parece la noticia de que Bruguera publicará Hellboy y en México? Gracias a un trato que tuvo con Dark Horse. Pues yo lo único que tengo que decir es que no importa quién lo publique, pero que lo publiquen. Hellboy es uno de los mejores cómics independientes que jamás he leído en mi vida. Debo admitir que no he leído todos los cómics, pero leí una gran cantidad de cómics de Hellboy. Uno es mejor que el otro. Mike Mignola no solo dibuja precioso, sabe escribir muy muy bien y no es pretencioso cuando escribe. Y a mí algo que me encanta de él, él se basa mucho en mitos y leyendas de diferentes partes del mundo para crear las aventuras de Hellboy, pero no se clava. Él como que medio escucha cómo es la leyenda, cómo es la historia, cómo es el mito, busca la manera de adaptarlo para que encaje bien Hellboy y ahí lo deja. No se pone a leer millones y millones de libros de referencia para que salga perfecto el mito y todas las versiones del mito. No, como que ve lo que funciona y lo utiliza, porque él sabe que al final del día está haciendo un divertimiento. Está tratando de que la gente lea y se divierta. No está creando una clase de historia o una clase de mitología, ¿no? Tenemos al programa de mitología antes que el de nosotros. Y el trabajo de ellos sí es hacer una búsqueda extensa de todas las vertientes del mismo mito, ¿no? No pueden solo decir, la historia del rey Arturo es así, así, así. O la historia de Conan es así, así, así. O la historia de, ¿cómo se llama?, de Zeus es así, así, así. Tienen que decir, bueno, en ciertos años Zeus fue considerado esto y esto y esto. Después se cambió a esto y esto y esto. Y después algunos le atribuyen esto, algunos le atribuyen aquello, ¿no? Es por decir, en Helena de Troya, en algunas historias Helena de Troya tiene hermanos y en algunas historias no. ¿No? Castor y Pollux, si estoy en lo correcto, en algunas historias son los hermanos de Helena, y así como ella es bella, Castor y Pollux, los gemelos, son grandes guerreros. Pero en algunas historias no son considerados ni aparecen, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta de Hellboy es cómo adapta, o mejor dicho, de Mike Mignola, es cómo adapta las historias para usar en Hellboy. Entonces, si lo está publicando Bruguera, qué bien, porque si algo hemos notado de Redeemable es que le meten muchísimas ganas al producto que van a sacar. Y si algo en serio merece que le pongan muchas ganas a la reproducción y a la traducción, es Hellboy. ¿Algo más? Sí. Por acá, Luis te dice, hace rato que estabas hablando del videojuego. Ajá. Dice, pobre de ti, la estatua de Batman es genial. Oh, sí. Sí, uh-huh. De hecho, en el Watchtower hay una estatua de los tres. Uh-huh. No. O sea, yo me quedé ahí a llorar cuando lo vi. Son estatuas gigantes de Superman, la Mujer Maravilla y Batman. Bueno, ¿dime? Y también te dice que quiere una canción de One Direction. Ah, perfecto. Solamente, dice, solo para sacar el gay que traigo guardado. Afortunadamente, Luis, tengo todas las canciones que te puedas imaginar de One Direction. Lorna las tiene ahí listas. Sí, aquí las tengo. Entonces, ahí te pondremos alguna. Así a ver, es. ¿Algo más? Gracias, sí. Por favor. Muchísimas gracias. Quiero y que después, sepa. Cata, que yo creo que es de Argentina. ¿Cómo se escribe, perdón? Cata. ¿Pero cómo lo escribe? Con C de casa. ¿C de casa? A-T-A. Aunque okay, no lo menciono porque mi primo, que ya falleció, su nombre es Jorge Carlos Moisés Vázquez. Ajá. Le mando en serio, wow, espero que estés bien y estés en el cielo, porque no creo que estés en el cielo, honestamente creo que estés en el infierno. Porque, no, en serio, es que ¿sabes lo que hizo? ¿Cómo murió? Es la cosa más triste del planeta. Mi primo, Jorge Carlos, que en serio lo quería mucho, o sea, me llevaba muy, muy bien con él. En un momento de furia, en un momento de total dolor, no sé qué pasó, pero mató a su papá. Y después de matar a su papá, se suicidó. Entonces, bueno, fue en serio muy, muy, muy fuerte para la familia, porque no sabíamos cómo interpretar eso, ¿no? Claro. Porque un patricidio, estamos de acuerdo que está cañón, pero después seguido por un suicidio, y la manera en que la que se mató, bueno, ni se las voy a describir, pero sí fue bastante fuerte. Pero lo curioso es que como él se llamaba Carlos, y me llamaba Carlos, todo el mundo le decía Carlos. Entonces, más adelante me enteré que alguna vez él tuvo un apodo llamado, que era Cata, de hecho el doctor Cata, por una película que él y un primo vieron. Entonces yo nunca le dije Carlos, nunca le dije Jorge, nunca le dije Jorge Carlos. Siempre le decía Cata. O el doctor Cata. Entonces ahorita cuando dije esta Cata, como que me regresaron todas las memorias. Y era padrísimo. C-A-T-A. No, K-A-T-A. Ah, pero podría ser de las dos maneras, ¿no? Pero yo siempre le decía el doctor Cata. Y cada vez que hacíamos alguna película o algún cortometraje, siempre que había un doctor, era el doctor Cata y él lo interpretaba. Entonces, en serio, un fuerte saludo al doctor Cata. Qué lástima que te moriste, porque me querías muy, muy, muy, muy bien. Y pues desafortunadamente creo que sí está en el infierno. Pero bueno, no importa. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Algo más? Bueno, te digo que creo que es de Argentina. Ah, ok. Porque te dice, hacete. Ok. Hacete un review especial de Marvel de las Torres Gemelas. Ja, ja, ja. Y después dice, esa merece una muy, muy, muy larga crítica. De las Torres Gemelas, el que aparece en Spider-Man. Pues lo que te puedo decir es que... Y esto lo dijo un amigo, ¿no? No me voy a atribuir lo que dijo mi buen amigo Mike Alonso, pero te lo voy a repetir, parafrasear más o menos. Dice, detesté este número del Hombre Araña, donde el Hombre Araña, al igual que todos los héroes del universo Marvel, sienten la fuerza de pérdida de lo que sucedió en las Torres Gemelas. Y me dice, en un mundo donde existe Capitán América, eso no pasa. Okay. Y estoy de acuerdo con Mike Alonso, porque dice, ¿sabes qué? El mundo ficticio y el mundo real son totalmente diferentes. Se medio unen, se medio cruzan, pero son dos cosas totalmente diferentes. Por decir, todos vimos la película de El Señor de los Anillos. Uh-huh. Middle Earth, o la Tierra, ¿cómo lo podemos decir? Tierra Media. Tierra Media se parece a la Tierra de verdad. Uh-huh. Pero no es la Tierra de verdad. No. Porque aquí nunca existieron los hobbits, ni los orcs, ni los elfos, ni nada. Yo sé, bueno, que te encantaría que existieran los elfos, lo por sé. Por supuesto. Pero Orlando Bloom solo está en Nueva Zelanda. Entonces no, bueno, está aquí en México, lo siento mucho, Lord. Pero bueno, donde me voy con eso es como que se rozan, pero no son dos cosas diferentes. El universo Marvel, el universo DC, se parece a la Tierra en la que vivimos, pero no es la Tierra en la que vivimos. Entonces, si haces todo este rollo de las Torres Gemelas, ¿cómo explicas que Thor no hizo nada? ¿Cómo explicas que el Capitán América, Iron Man, no hicieron nada? ¿O estuvieron indefensos para hacer algo? Dios mío, los Cuatro Fantásticos, ¿no? Entonces sí fue como que muy innecesario. Y además, si lo iban a hacer, Marvel debió de regalar ese número. Y cuando se les acabaran los números, debieron regalar más. Porque ese número desafortunadamente salió a la venta y a la semana valía $1,000 o $500 o $200. Mm. Y está mal, ¿no? Porque no debes de lucrar con una tragedia. Y lo peor de todo es que hay un momento estupidísimo donde tres villanos del universo Marvel ven la destrucción y lloran. Y creo que son a Magneto, que no sé si lloraría por la muerte de humanos. Kingpin, que es el gran criminal de Nueva York, que tal vez podría llorar porque él es neoyorquino, pero es un tipo totalmente amoral. Y Dios mío, Doctor Doom. Doctor Doom ha dedicado su vida a la destrucción total de toda la gente que está en desacuerdo con sus opiniones. Uy. Como que no sé. Digo, yo que no conozco de cómics, ajá, no sé mucho, pero por lo menos he visto las películas. El Magneto no... Lo abarató. Ajá. No. Yo siento que es una gran tragedia, una tragedia mundial, porque fue cuando una raza decidió, o de hecho hasta es una religión más o menos, ¿sí?, decidió hacerle guerra a otra. Y digo, está perfecto. Pero hay lugares para hacer guerra y las guerras se declaran. Uh-huh. Eso fue un ataque cobarde donde murieron muchos inocentes. Sí. Y yo sé que mucha gente dijo, no, nadie es inocente en los Estados Unidos. Y entonces dije yo, bueno, entonces, si vamos, ¿cómo se llama? Si vamos a estar viviendo una vida que es ojo por ojo, todos vamos a quedar ciegos. Uh-huh. ¿No? Entonces, como que yo siento que es un poquito una manera muy, muy mala de ver las cosas. Y fue una gran tragedia y más que nada... Siento que mucha gente le aplaudió porque, que mueran los gringos. Y le digo, bueno, es que son seres humanos a final de cuentas. Pues no podemos pensar de esa manera. No se desee eso nunca. No. Entonces, uh-huh, siento que sí lo abarató un poquito. A ver, tenemos aquí unas preguntas de la semana pasada. Hola. Hola a todos. ¿Cuáles consideran que son las mejores animaciones de superhéroes? PD, la historia de Carlita fue decepcionante. No por la historia, sino porque no se hizo en forma... no se hizo en forma. Esperemos que se solucione. Pues hasta que la próxima vez que llegue Carla. Lo que pasa es que ese día, como tú verás, teníamos a muchísima gente en cabina. Y desafortunadamente nunca dejaron que Carlita hablara y se explayara. Yo creo que si Carlita hubiera estado aquí hoy, sí hubiera... Posiblemente. Claro. Pues vamos a intentarlo, pero sí fue decepcionante, debo de admitir. Para mí las mejores animaciones son todas las donde están involucrados Bruce Timm y Paul Dini. Y obviamente son las de Batman, las de Superman, la de la Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Ilimitada. Y ahora obviamente en Young Justice y ¿cómo se llama? Green Lantern. Detesto... Ah, y Brave and the Bold también es bastante buena. Y Avengers, Earth's Mightiest Heroes, increíbles. Detesto todo lo que fue Teen Titans, es abominable. Y también odié The Batman. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Bart dice, saludos a Joby y a Lorna, y a todos en cabina, nosotros dos. Joby, ¿podrías hablar de la familia de Comisionado Gordon? Es decir, ¿quiénes fueron sus esposas? ¿Cuántos hijos tiene? Lo acabo de contestar. Daniel Stark dice, a ver. Daniel Stark dice, hola amigos de Comic Manía. A todos en cabina y buenas tardes. Espero que puedan responder mi pregunta. ¿Cuál es el argumento de Batman Reed? ¿Qué consecuencia tuvo? Y Joey, si no se molesta, un Shazam. Lorna, prepárate. Ok. ¡Shazam! Okay. El argumento de Batman Reed es básicamente el Dr. Hurt, que es un tipo que puede que sea o que no sea de descendencia de la familia Wayne insiste que él es Thomas Wayne, el papá de Bruce Wayne, que ha regresado de la muerte para matarlo. Y busca la manera de utilizar a diferentes villanos y diferentes cosas dentro de su organización llamada The Black Hand para matar a Batman y dejar loco a Bruce Wayne, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace muchísimas cosas. Hace que le lava la cabeza a Batman para que Batman se olvide que es Batman, pero hay una otra identidad de Batman, que es el Batman de Surenar, que sale a flote para pelear contra Dr. Hurt. Hay una mujer llamada Jezebel Jett, que está diseñada por el Dr. Hurt para que ella conquiste a Bruno Díaz y lo deje loco, o Bruce Wayne y lo deje loco, etc. Es una cantidad de cosas que son muy difíciles de entender, pero básicamente era Dr. Hurt tratando de matar a Batman. Batman no muere literalmente, pero pierde la capa y la, ¿cómo se llama?, y la máscara en la pelea final, entre comillas, con el Dr. Hurt. Entonces su muerte fue más metafórica que real. Porque, digamos, un villano pudo ver detrás de todo lo que Batman trata de poner, que es mi máscara, es mi verdadero rostro, y la gente debe de temerme, etcétera, etcétera. Y llegó un villano que no lo temía y que lo desenmascaró y causa la muerte de Batman, pero no fue una muerte real. Es muy complicado, muy complejo todo eso. ¿Y qué consecuencias tuvo? Pues ni una, porque lo que termina sucediendo es que después de Batman Rip, viene lo que es es como una historia de dos números donde descubrimos cómo Batman logra escaparse de las garras de Darkseid, y después viene Final Crisis, donde entre comillas muere Batman, y después descubrimos que Batman no está muerto, sino está viajando a través del tiempo. Viaja a través del tiempo, llega al presente y viene lo de Batman Inc. Y ahorita Batman Inc. es parte de los Nuevos 51, pero no es parte de los Nuevos 51. Entonces crea más confusión que cualquier otra cosa. Dice el tipo de Lux Comics. Dice, Joey, ¿de qué se trata la historia que pasó? ¿A qué le pasó al Hombre del Mañana? Básicamente, uno de los villanos de Superman, no les voy a decir quién, tiene grandes poderes y busca la manera de hacer que todos los villanos de Superman lo ataquen al mismo tiempo. Y que algunos villanos que hacían las cosas de manera mucho más cómica o fársica o tonta se vuelvan mucho más agresivos. De hecho, Toyman y Prankster, que son personajes que nunca habían matado, matan por primera vez en esta historia. Y lo que tiene que hacer Superman es buscar la manera de proteger no solo a sí mismo, sino a toda la gente que él ama, a Luisa Lane, a Perry White, a toda su familia, incluyendo también a Superchica y a Crypto, el superperro. Y tiene que protegerlos de todos estos grandes villanos que lo están atacando al mismo tiempo en la Fortaleza de la Soledad. Y lo curioso es que al final, cuando se enfrenta a este último gran villano, hace algo que Superman nunca debería de hacer. Toma una vida. Y cuando él toma una vida, dice, solo hay una consecuencia correcta. Si yo tomo una vida, ya no puedo ser Superman. Superman desaparece, y de eso se trata, de qué se trató, de dónde está el Hombre del Mañana. Y lo que descubrimos al final es quién es este villano que les acabo de mencionar, cuál es la decisión que Superman tiene que tomar para tener que matar al villano, y cómo es que él soluciona esto con su moral. Y el final, bueno, el final te va a hacer reír, te va a hacer llorar, bueno, es magnífico. Dice José Luis, saludos a todos a todos. La caída del rating realmente fue por la historia de Carlita, que decepcionó a todos. Ay, Carlita. Bueno, esperemos que... Mira, tenemos que recordar, Carlita es una niña joven. Sí, es pequeña. Es una niña bonita. Sí. Y como todos hemos visto en sus fotos de Facebook, constantemente está en bikini. Entonces estoy seguro que va a tener otras historias por ahí. Entonces la convenceremos de contarnos alguna otra historia hot la próxima vez que venga. ¿Alguna otra pregunta, Lorna? Uy, sí, son un buen... Y mira, hace rato te mandó las gracias Ospor por responder su pregunta. De nada. Y tenemos a Metal Man, que tiene bastantes, bastantes preguntas. Wow. Y todavía faltan. Okay. Entonces, no sé si te quieres ir a la segunda pausa con One Direction. No, tengo algunas, una pregunta cortita por aquí. Vamos a tratar de contestarlas antes y ya nos vamos como a las 6:50, 6:55. Okay, nos vamos porque las de Metal Man son bastantes. Larguísimas. Bueno, sí. aquí son cortitas. Luis Storm dice, hey, un saludo a todos en cabina, en especial para la linda Lorna y su bella voz, que curiosamente ahorita... Lorna está destrozando su bella voz con un cigarro, pero bueno, no voy a decir absolutamente nada. Oh. Excepto que, Lorna, acabamos de escuchar qué bonito cantas. Ay, gracias. ¿En serio quieres hacer? Bueno, no voy a decir nada. Bueno. Mi pregunta es acerca de Thor. ¿Cuándo dejó de ser Donald Blake y todo eso? ¿Me podrían explicar? Gracias. Claro que sí, fue muy simple, ¿recordarás? Ay, sí, aquí me hizo la misma pregunta. La misma pregunta, ah, muy bien. Necesitaba la respuesta y urgentemente. La voy a borrar. Bórrala, bórrala, por favor. Resulta que lo que pasa es, tú recordarás, en los años 80, Walt Simonson toma la carga de trabajo de Thor, lo escribe y lo dibuja, e introduce un personaje llamado Beta Ray Bill. Beta Ray Bill es un personaje del espacio que deja su humanidad, abandona su humanidad para proteger a su raza de la explosión de su sol. Más adelante descubrimos que la explosión de su sol fue causada por un demonio asgardiano que quiere causar el Ragnarok o la destrucción de todas las cosas, ¿ok? Que sería una buena, un buen tema que podremos tomar con Tere la próxima vez que tengamos el crossover con mitología, el Ragnarok y todas las versiones y variantes del Ragnarok. Pero bueno, entonces resulta que se enfrenta Beta Ray Bill contra Thor. Thor pierde su martillo, lo toma Beta Ray Bill y él se vuelve en Beta Ray Thor, que es básicamente, lo hemos visto, que es como el Thor con cara de caballo, ¿no? Y es, pero no es tal cual Thor Odinson, es Beta Ray Bill. Entonces él se sigue teniendo varias aventuras con los asgardianos y al final Odín dice: este hombre sí es merecedor de portarme Mjolnir, pero Mjolnir es la arma de mi hijo. Entonces voy a crear una nueva arma, un nuevo martillo para Beta Ray Bill, y crea un martillo que se llama Stormbringer. Estaba a un paso de que se me olvidara. Sí. Imagínate. El martillo se llama Stormbringer, o el que trae las tormentas. Es un martillo precioso dorado. Se lo entrega a Beta Ray Bill. Pero el problema de Beta Ray Bill es que él tuvo que, como me había mencionado antes, tuvo que abandonar su humanidad, se podría decir de eso, porque toda su raza no parecen caballos, solo él. Se volvió un cyborg con pedazos de animales de su raza para poder ser un gran protector de su raza. Entonces, Odín le dice a su hijo: tú siempre has sido y siempre serás mi hijo, y ya es tiempo de que te dejes de esconder detrás de una fachada humana. Pero este hombre necesita recuperar su humanidad. Entonces, los dos tocan martillos. Mjolnir toca a Stormbringer, y Odín traspasa el encanto de Mjolnir a Stormbringer. Entonces, desde ese momento en adelante ya no se puede transformar en Donald Blake. Desaparece la identidad de Donald Blake y él se transforma en Sigurd Jarlsson, y es básicamente Thor con el pelo todo recogido en cola y unos lentes muy parecidos a los de Clark Kent. Okay. Y en vez de ser un doctor, se vuelve un, ¿cómo se llama estos que trabajan en los rascacielos? Es como, no es un albañil, pero es básicamente trabaja en los rascacielos, como que carga. La construcción. Es un constructor, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces se mete a trabajar en la construcción, y de ahí es donde conoce a Eric Masterson, que es un arquitecto, y cuando ya no pueda, por una larguísima historia, Eric Masterson y Thor Odinson van a tener que emergerse y ser la misma persona por mil y un razones, pero es ahí donde se conocen, ¿no? Cuando él trabajaba como constructor y el otro como arquitecto. Y por muchísimos años dejó de existir la identidad de Donald Blake. Más adelante, cuando regresa Thor, después de la muerte de Eric Masterson, en su identidad de Thunderstrike, regresa como un paramédico llamado Jake Olson, si estoy en lo correcto. Y ya para cerrar, ahorita con J. Michael Straczynski, en la nueva el nuevo cómic de Thor, ya regresó a Donald Blake. Y vamos a ver, aquí tenemos acá a Daniel Stark, que dice: saludos a todos en Comic Manía. ¿Podrían decirme cuál es el argumento de Batman? Ya lo acabo de contestar. Y dice, y sus posteriores consecuencias. Y si recomiendan Batman Lucha contra el Crimen, dibujado por el inmortal Alex Ross, es buenísima. Batman War on Crime es magnífica. Y no solo por el arte de Alex Ross, sino también por el guión de Paul Dini, que es divino, es precioso, es fantástico, te va a encantar. Y Ozoni dice: de casualidad, ¿la figura que mencionan es la que toma en la torre del primer número? ¿Qué? Otra vez, ¿de casualidad la figura que mencionan es la que toma en la torre del primer número? Puede ser que se haya referido a lo que estábamos hablando con, ¿cómo se llama?, con Ramón, que para ganarse, claro, el cómic. Puede ser que haya sido por allí. Honestamente no sé. Y por lo que veo, hasta ahorita solo tenemos dos personas que van a competir por el, ¿cómo se llama?, por el TP de Crimson. Entonces todavía hay mucha más chance de que ustedes le entren. Ahorita que regresemos del segundo corte musical, veremos si solo recibimos estos dos correos. Y si solo recibimos estos correos, pues ahí decidiremos cuál es el ganador y regalaremos ahorita, en este corte musical, más cosas. Estas son cortesía de nuestro buen amigo Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz Paz, si estoy en lo correcto, que nos regaló una miniserie de Gambit y Bishop, Sons of the Atom. Obviamente, como dijo Luis Daniel, lo más fácil sería nomás ir y entregárselo a Rogue Raven, porque sabemos que ella va a ganar. Punto y aparte, no tenemos que decir absolutamente nada más. Pero vamos a tratar de hacer que esto se vea como una competencia justa. Ya tengo las preguntas y las voy a mandar ahorita cuando Lorna ponga la marca de agua que es. Ah, espera, es que... Tu radio online. Ahí está. Ok, entonces no se vayan en una parte, continúen con un poquito más de este programa que se llama Comic Manía. ¿Cómo estamos en preguntas? ¿Estamos muchos? Pues pocas, sí, son bastantes, ¿eh? ¿Neta? Son bastantes. Wow, pues tenemos todo bien ahora, vamos a ver si las podemos responder así todas. Así es, y pues vamos a ponerle... ¿Cuál será? ¿Cuál tienes? Tengo Kiss You. Es buenísima, pero ya la pusimos, ¿no? Ok, What Makes You Beautiful. Ok. One Thing y Live While We're Young. Pon la de la de One Thing, que creo que es la que no hemos puesto, porque todas, okay, las demás ya las pusimos. Perfecto. Porque me encanta. Entonces no se vayan en una parte, continúen con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Playing it cool, but when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race. Shot me out of the sky, you're my kryptonite, you keep making me weak, yeah, frozen. Carlos, Joey Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Lord, ¿me podrías decir quién fue la persona que pidió que pusiéramos una canción de One Direction? Fue nuestro querido amigo Luis. ¡Un aplauso para Luis! Gracias, no tienes idea qué Así bien es. Me sentí. Porque después de muchas cosas que habíamos hablado en este programa, me sentía muy mal de que a través de todos estos años, yo poniendo mi música de boy bands, no había llegado a nadie de ustedes. Todos se rehusaban a ser parte de mi grupo, ser parte de mi equipo, pero al menos una persona ya pidió que pusiéramos algo de un boy band. Se los agradezco muchísimo. Y se aceptan sugerencias por si quieren que yo y yo hagamos karaoke. Ah, sí, claro. Sí. Yo creo que el karaoke que hicimos la vez pasada le gustó mucho a Gustavo. Ah, mira. Se sintió muy, muy, muy, muy feliz. Me dijo, gracias, Joey, me encantó el karaoke, por favor no lo vuelvan a hacer. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Ah. Pero hay que hacerlo de nuevo, obviamente. Y algo que sucedió aquí extraño en mi celular, yo todo lo que hago y todo lo que leo lo hago a través del celular. Y desafortunadamente, las notificaciones de mi Twitter no están apareciendo. Entonces no me había dado cuenta que tenía algunas preguntas en el Twitter. Entonces déjame checar rápidamente qué son. ¿Sí? A ver cómo están. Alex Balmori estuvo comentando algunas cosas tiempo atrás. Gracias. La gente de Comic Corp me dio las gracias por ¿cómo se llama? Mandarles el programa para que lo pudieran poner en su página, que es comiccorp.blogspot.com. Muchísimas gracias. Osmar Mendoza dice: hola, Joby. Espero respondas mi pregunta. ¿Cómo se creó Dormammu y si este es más poderoso que Mephisto? Saludos. No. Mephisto es todopoderoso, es el mal total del universo. Y lo que termina sucediendo con Dormammu, él es el rey de la dimensión oscura. Él y su hermana Umar son unos, ¿cómo se llama esto? Son príncipes que son exiliados, regresan, logran tomar el control. Umar se casa con el príncipe o el rey en ese momento de ¿cómo se llama? De la dimensión oscura. Dormammu lo mata. Y toma el control de la dimensión oscura y se vuelve muy, muy, muy poderoso. Y lo que pasa es que en vez de una corona en la dimensión oscura, te ponen una como corona de fuego, ¿no? Que es lo que te determina como el rey de la dimensión oscura. Pero lo que hace Dormammu, él se vuelve uno con este fuego. Y por eso es que todo su cuerpo está hecho de fuego. Y de esa manera es como él puede, ¿cómo se llama esto? Ser tan poderoso como Doctor Strange, pero nada le llega a nuestro buen amigo Dormammu. Ese debe de ser nuestro buen amigo Karmix, que acaba de decir que ya llegó y quiere ser parte de este programa. Hola, ¿es Karmix? Ah, perfecto. A ver, pásanos por acá y seguimos platicando aquí con la gente de Twitter. Dice Juan Valente Román, dice: arranca Comic Manía Radio con Carlos, Joey y Moisés. La Covacha dice: inicia en vivo. Ah, mucha gente como que está muy, muy feliz De que empezó este programa con Carlos, Joey y Moisés, que es sorprendente. A ver, nuestro buen amigo Karmix, ¿estás ahí? A ver, Karmix, ¿estás ahí? Creo que no pusiste... Hola. ¿Bueno? Karmix. Sí, aquí estoy. Déjame decirte una cosa. Tú acabas de demostrar que en este mundo sí hay milagros. Porque esto se... tú sabes que los soliloquios de Carlos, Joey y Moisés no son nada grato para nadie. Ah, pues para eso estamos, para apoyarlos. Sí, y gracias por estar aquí para romper el soliloquio. Es solo la última hora, pero al menos lo estás rompiendo. Que de hecho me dio muchísima risa porque había anunciado que iba a ser un soliloquio. Alguna gente se quejó, alguna gente apoyó el soliloquio, pero a mí el comentario que más me gustó fue el de Jorge Break, nuestro buen amigo de Jorge Break, el creador de Meteorix. Así es. Y ahorita está haciendo Centella Azul. Y pone: Joey, para ti todos los días es un soliloquio. más o menos. Pero bueno, estamos muy, muy, muy contentos de que hayas venido aquí a romper el soliloquio. Y creo que lo que lo logró fue que pusimos una canción de One Direction antes. Y como que la... ¿Qué no van a poner de One Direction y todo eso? No la puse yo, la pidieron. Sí, la pidieron. Sí. La pidieron. Sí, sí. Entonces, como Luis la pidió, pues la pusimos porque dijimos la gente que tiene el control de la música es la gente que está ahorita en el Soho Chat. Incluso Juan Mane nos dice: yo siempre pido I Want It That Way y no la ponen, entonces se la vamos a poner para finalizar el programa. Por supuesto. Yo estoy feliz de ponerlos. Yo le dije a la gente: ustedes van a elegir lo que ustedes quieran, no tienen que poner lo que yo quiero. Y la gente lo está decidiendo, pero curiosamente notaste que pusimos los Cranberries y fue una hora extraña. Pero pusimos One Direction y entras tú y de esa manera todo se arregla. Qué bonito, ¿no? Estoy feliz o no de entrar con One Direction. Pero ¿sabes qué? Lo bueno es que nos vas a poder ayudar para ahorita que tenemos que regalar el TP de Crimson. Ah, muy bien. Porque yo hice las preguntas, que fueron preguntas muy simples. ¿Quién es el amigo de Alex Elder? Uh-huh. También pregunté, vamos a ver, aquí están las preguntas. Vamos a ver, ¿quién fue el amigo de Alex Elder? Vamos a ver, ¿y por qué imprenta fue publicada Crimson? No me refiero ni a Image ni a Wildstorm, sino a la imprenta en particular que publica este título. Y o bajo qué bandera se fue publicada. Y en qué cómic crean, o en qué cómic crean los escritores de Crimson héroes mexicanos, que ya les mencioné que es un anual de DC. Y también ahorita la segunda tanda de preguntas que hice fue para regalar, obviamente, a Gambit y Bishop, okay, Sons of the Atom, que es una miniserie. Entonces, yo sé que mucha gente decía, pues obviamente se la va a ganar Rogue Raven, pero por alguna razón u otra, Rogue Raven no la veo como conectada y se me hace muy, muy, muy extraño eso. Pero bueno, las preguntas fueron las siguientes, que son facilísimas porque yo no sé absolutamente nada de Gambit. Se las pasa Spike. Ni de Bishop. Ahí te va. La primera pregunta fue, tú me dices qué tan difícil fue, ¿ok? Nombra a la esposa de Gambit. ¿La digo? No, pero que okay. ¿Te parece fácil o difícil? Está fácil. En México. Ok. Dice, ¿a qué corporación perteneció Bishop antes de ser X-Men? Facilísima. También se publicó en México igual. Y finalmente, ¿con qué villano trabajó Gambit para crear a los Marauders? No pude poner para crear a los Marauders porque lo mandé por Twitter, pero ya sabes a qué me refiero, ¿no? Sí. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil? No, están súper sencillas porque todo eso está en español. O sea, si han seguido los cómics de X-Men en los últimos años, seguro que se lo saben. Me parece perfecto. Pues entonces, ya saben ustedes cómo pueden ganar. Manden sus respuestas a carlosjoymoises@gmail.com. Y mira, no lo vas a creer, pero tenemos a otra chica comiquera. Oh. Aquí en Comic Manía. Bienvenida. En serio, que cada vez estoy notando algo que me encanta. Hay más niñas que están leyendo cómics. De hecho, la semana pasada conocimos a... fue la semana pasada o antepasada que hablamos con una niña llamada Laura Santana. Que ella también, ella y su mamá estaban escuchando el programa, entonces les mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Aki Sunshine por poco viene el día de hoy. Más tenemos, pues Carlita no es tan comiquera, pero más o menos tenemos acabo de conocer una niña que vive en Japón, que se llama Liz Arriquel, que le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Que de hecho, es muy curioso porque estábamos platicando la última vez, Liz y yo, y ella vive en Japón, pero me dice que eventualmente va a venir a México. Le dije, ¿sabes qué? Me encantaría que salgamos un día y platiquemos un poco acerca de los cómics que te gustan, y si quieres ir al programa te puedo invitar. Y me encantaría que una niña que sabe de los Hombres X sepa, cómo se llama, sea parte de Comic Manía y sea la chica Comic Manía. No, sería buenísimo. Y me dice... Viviendo en Japón, pues algo te haré saber también de allá, ¿no? Exacto, pero fue muy curioso porque me dice, bueno, yo cuando llegue voy a estar muy ocupada, ¿no? ¿Qué vas a hacer para que yo deje de hacer mis cosas con mi familia y salga contigo a tomar un café? Digo yo, tengo que hacer una invitación como que muy, muy, muy, muy, muy grande para que dejes de hacer cosas. Entonces dije, ¿qué te parece si te invito a salir, pero en el programa de radio? Y dijo, si lo haces, sí salgo contigo. Entonces la estoy invitando. Okay. Cuando llegues, nos vamos a tomar un café y platicar. ¿Perdón? ¿Dos pájaros de un tiro? Pues sí, ¿qué te puedo decir? Yo cuando digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer. Entonces le invito a salir, que tomemos un café y que me cuente cómo le fue en Japón. Porque, bueno, a mí me encanta Japón, me encanta la idea de Japón. Que curiosamente ella me dijo que no es como lo pintan, ¿eh? Ok. Yo pensaba que Japón era como el futuro de Blade Runner y me dice que no es así. Entonces tenemos que platicar mucho de eso y también ya está invitada al programa. Espero que sí pueda venir. Un fuerte saludo a Liz. Y ahorita tenemos, aunque no lo creas, a Elena Vargas, que se hace llamar Dinah Queen. Dinah Queen. Alias, obviamente, Black Canary. Entonces, wow, qué bueno que sepas de cómics. Y nos pregunta esto. Dice, hola Joey, ¿cuáles son las mejores historias entre Darkseid y Superman? ¿Y podrías hablar sobre Metrón de los New Gods? Gracias, con muchísimo gusto. Pues mira, hasta preguntas difíciles está haciendo. Desafortunadamente, cuando hablamos de Darkseid y Superman, han habido buenas historias y han habido muy malas. Curiosamente, la mejor historia entre Superman y Darkseid, no sé si estás de acuerdo conmigo, la serie animada de Superman. De hecho, hay un episodio que se llama Apocalypse Now, que la gente de Apocalypse invade la Tierra, vencen a Superman y toman a Superman de rehén. Y un humano llamado Dan Turpin, así es el que logra inspirar a la gente, liberar a Superman y hacer que Superman derrote con los New Gods a la gente de Apocalypse. Y lo curioso es cómo, utilizando sus rayos Omega, nuestro buen amigo Darkseid mata a Dan Turpin y Superman no puede hacer absolutamente nada. Y el momento cuando están en el funeral y Superman le dice a la lápida de Dan Turpin, en los últimos días el mundo no necesitó a un superhombre, solo a un hombre valiente. No, wow. Y más porque coincide con... Pues a quién está dedicado ese capítulo, ¿no? ¿Y quién es Dan Turpin en la vida real? A Jack Kirby, obviamente. Exactamente. el creador de los nuevos dioses. Entonces me encantó ahí, pero por decir, hay números muy, muy estúpidos de donde vienen estos momentos entre Superman y Darkseid, que hubo uno, si estoy en lo correcto, es Superman Doomsday Hunter Prey, donde Doomsday llega a Apocalypse y se pelea contra Darkseid y Doomsday vence a Darkseid. Digo, no podría ser, pero ok. Eso sucede. También más adelante hay otro que es Darkseid Galactus The Hunger, donde también aparecen, si estoy en lo correcto, Silver Surfer y Superman. Y también es así como que no es tan interesante. Entonces, es el problema. Yo creo que los mejores números o las mejores apariciones de Darkseid dentro de los cómics de Superman fueron todos los escritos por John Byrne. ¿Sí? En el momento que se fue John Byrne, el nivel de importancia de Darkseid se fue perdido en el universo Marvel. No sé si estás de acuerdo conmigo. Pues sí, la verdad, ya después creo que lo más relevante fue Final Crisis, ¿no? Sí, pero no es verdaderamente nuestro buen amigo Darkseid. Es Darkseid poseyendo a Dan Turpin, porque se han muerto todos los nuevos dioses y solo quedan sus espíritus. Pero también nunca se pelea tal cual con Superman, ¿no? De hecho, Batman es el que lo vence. Sí, exactamente. Bueno, aparentemente muere, ya sabemos la historia, ¿no? Sí, es muy extraño. Pero también, no sé si tú recordarás un excelente episodio de la Liga de la Justicia Ilimitada, donde Superman y Darkseid se pelean. Y Superman le dice a Darkseid, ¿sabes qué? Cada vez que me enfrento a un villano humano, tengo que controlar mi fuerza, porque no lo quiero matar de un golpe. Pero tú no eres un humano, tú eres un dios. Entonces contigo no me tengo que medir. Y le da un golpe tras golpe que causan, ¿cómo se llama estos? Booms sónicos en toda ciudad, en todo Metrópolis, que destroza todas las ventanas de Metrópolis. Excelente, excelente episodio. No sé sí, qué demuestra no, que Superman, o sea, es una fuerza con la cual no hay que meterse. Sí, eso en serio me encantó. Y en cuanto a Metrón, pues Metrón es como que el gran observador, ¿no? Él es creado nunca para meterse en todo lo que está sucediendo a su alrededor, pero él es un amante del conocimiento. Y él lo que se dedica es a observar y almacenar. Observar y almacenar. No es ni bueno ni malo. Es el gran observador, ¿no? Y de hecho, él es lo que el Watcher debería ser. Efectivamente. Desafortunadamente, el Watcher se enamora de la humanidad. De tanto observarlos, se enamora de nosotros y por eso nos ayuda en los momentos importantes. Pero Metrón es total ciencia y él nunca hace nada excepto por decir, como es un gran científico también, mete algo para ver cómo ese algo afecta al resto de lo que está pasando y de esa manera saber si al meter su mano el experimento mejora o empeora. De hecho, no sé si tú recordarás, una de los mejores momentos de Metrón es cuando él y Hymon ayudan a Scott Free, Mr. Miracle, a escaparse de Apocalypse. Así es. Y básicamente era para ver qué pasaría después de tantos años de paz si se introduce un poco de caos. En el caso de Hymon era para ayudar, pero en el caso de Metrón era nomás para ver qué pasaría. Exactamente, era añadir un elemento para poder investigar. Exacto, y de hecho tú recordarás cómo se llama la silla donde él está. ¿La qué, perdón? La silla donde él está. La silla Mobius, por supuesto. Para todas las personas que no saben qué es un Mobius, es como, digamos... Es un bucle. Ajá. O sea, es un dibujo que está hecho en una sola línea y es interminable. Exacto, y de eso se trata porque su silla tiene poder del tiempo y el espacio. Y puede ir a través de todo el tiempo y todo el espacio. Y también hay un momento muy bonito, curiosamente, tanto de Darkseid como de los Teen Titans, como de los Hombres X y como de Metrón y en particular la silla Moebius. Y es el inmortal crossover Teen Titans X-Men. Que es, sí, por supuesto. Que es buenísimo con los villanos. Por Mark Wolfman, me parece. Está escrito por... No, es cierto. No es Mark Wolfman. Es Chris Claremont. Chris Claremont y Walter Simonson en el dibujo, ¿no? Exactamente. Así es. Es buenísimo el número. Es magnífico el número. Pero lo más importante es... ¿Quiénes son los villanos, por favor? Dile a la gente quiénes son los villanos. Por los nombres, qué barbaridad. Darkseid y Dark Phoenix. Buenísimo, buenísimo. No. Excelente, excelente, excelente cómic. Entonces, esos serían como que los mejores de historias. Dice acá Alejandro Alex Balmoris. ¿Cuál es la dirección de Skype? Pues no, honestamente no sé porque la tiene Lorna, pero Lorna prefiere hacerlo ahorita como lo estamos haciendo, porque no estaba preparada para conectar el Skype. No. Y si conectamos el Skype iba a haber graves problemas. Pero bueno, Alex, a ver si quieres venir la próxima semana o la semana que sigue y ya lo resolvemos. Jorge Gulía se agarra y hace un buen de comentarios y preguntas. Vamos a ver si son preguntas de verdad. Dice, en los Super Friends les faltó Rima, la chica de la jungla. Ok. Un fuerte saludo a nuestro buen amigo Jorge Ulías. Lean Aventuras Enmascaradas. Yo creo que nomás lo está haciendo para que yo le meta el gol ahí a Aventuras Enmascaradas. En la página de turadioonline.com.mx sigue diciendo Comic Conexión en vez de Comic Manía. Eso es culpa de Bionic Master y Bionic Mistress, que Lorna hace muchos años, literalmente hace muchos años, los contrató para que rediseñaran la página. Sí. Aceptaron y procedieron a hacer absolutamente nada en todo este tiempo. Entonces, bueno, sí, digamos que se les atravesó el proceso de un bebé. Sí, se les atravesó el proceso de un bebé, pero Lorna, no se los diste hace 9 meses. Bueno, no, fue no. Antes. Entonces, si quieren, si tienen algún problema, hablen con Bionic Master, hablen con Bionic Mistress y dejen que dejen de estar echando la flojera y que se pongan a trabajar. Dice, saludos a la sensacional Lorna, a la bella Carla y el fabuloso Carlos, yo y Moisés. Bueno, muchísimas gracias. Jorge Gulías dice, feliz cumple al gato de Carlita. Ok. Ok, felicidades al gatito. Ok. De Ben dice Gulías, aprovecho, Lorna, te escogió el menú Joey, obviamente porque Lorna está comiendo atún. Ah. Dice, Joey, tu crítica a Linger apesta. La canción también apesta, pero no es mi culpa. ¿Tú qué opinas? Apesta esa canción, pero bueno. ¿Tú también, Carmix? ¿Eres de los de Lorna? Es que le gusta a Nayeli, le gusta la canción, ¿qué te puedo decir? Ya ves. Dios mío. Ella tiene muy buen gusto. Jesús OCF dice Comic Manía Radio, mándame un Shazam. Señores, ya saben lo que va a suceder. Voy a alejar tu teléfono, mi querido Carmix. Jesús, este es para ti. ¡Shazam! Wow, no puede ser que... ¿El espíritu de Bernardo? ¡Salud! No hagas eso, Carmix. No hagas eso, por favor. Es que fue su cumple, pues aunque sea. Ah, sí, yo tengo un feliz... Su cumple ayer, felicidades. Ah, no felicidades, felicidades. Pero felicidades, Bernardo. Felicidades, ¿ves? Por eso se pone enfermo. De tanto burlarse de mí cuando yo decía Shazam y el salud, hace 2 semanas que está tirado en su casa con catarro. Nada más para que veas lo que pasa. Roberto González dice, al escuchar el programa en el gym, escuchar tu programa en el gym es la onda. Ok. Dice, dame tu opinión de lo que va de Arrow y el final de Death of the Family. Arrow, ¿lo estás viendo, mi querido Carmix? La verdad, yo no. No me ha gustado la premisa. No sé por qué. Digo, se me hace demasiado... Smallville, okay. Mal hecho, no sé, y por ahí vi unas escenas donde, no sé, pero este cuate, no sé quién sea el actor, pero se me hace malísimo, unos diálogos así peor que estereotipados, no sé, no me ha acabado de agarrar la premisa, A mí lo que me entristece de Arrow es que tienen todo para triunfar, y hay episodios muy buenos, y hay episodios muy lentos, no siento que ni uno haya sido malo, pero a veces son muy, muy, muy lentos. Lo único que me está gustando es, desde un inicio, él está vestido de Green Arrow. ¿Cómo se llama? ¿Qué cara estás poniendo, Lorna? Ah, perdón, es que estamos hablando de Green Arrow y Lorna no le importa que esté vestido de Green Arrow, si no le gusta cuando está desvestido entrenando para ser Green Arrow. Entonces está vestido de Green Arrow. Merlin está vestido de Merlin. Otro Merlin, Lorna. No, el Merlin del otro programa. Sí, no. Claro. Otro Merlin. ¿Cómo se llama? Firefly está vestido de Firefly, más o menos. Huntress está vestida de Huntress y cosas así. Entonces ese tipo de cosas me están gustando, pero siento que la serie lo que necesita es como que un editor y que avancen un poquito más rápido a las tramas, ¿no? Ok. Yo diría, pero no es así mal. Y el final de Death of the Family no lo he leído. Alguien agarró y me mandó el final y me reveló qué hay detrás de la bandeja o qué hay debajo de la bandeja. No es cierto, ¿en serio? Me lo mandó. Yo nomás le dije, mira, la última vez que alguien me mandó algo haciéndome un spoiler... haciéndome un spoiler, me arruinó toda la experiencia de Avengers. Entonces mejor lo leo mañana. Creo que hoy sale, ¿no? Sí, de hecho apenas hoy salió. De hecho, no sé. Bueno, sí sé cómo lo encontraron seguramente, pero mejor leerlo después. Es lo que voy a hacer. Y aquí la Covacha nos dice, si te perdiste Comic Manía Radio de la semana pasada, no problem. Aquí está el programa y ya lo subió. Alejandro Acevedo dice, enviadas las respuestas, ignoro si son correctas, quería ver la velocidad o exactitud, ahorita lo checamos. Jesús dice, saludos Joey y a todos los presentes, ¿cómo crees que está el nuevo título de DC JLA? Me imagino que se refiere al nuevo título que va a escribir nuestro buen amigo Jeff Jones. ¿Cómo opinas o qué opinas de él, mi queridísimo Carmen? ¿Trae a Katana, etcétera? Que tiene a Katana, a Vibe, Catwoman, Martian Manhunter. Y 52 portadas. ¿A quién, perdón? 52 portadas. Exactamente, no. Yo digo que va a estar muy bonito el dibujo. Ok. ¿Verdad? Digo, es David Finch. Yo creo que el dibujo va a estar muy, muy padre. La historia, no sé. Supongo que va a salir o se va a generar a partir de Throne of Atlantis, que la verdad está muy buena. Entonces, si viene de ahí, yo creo que a lo mejor sí le daría oportunidad a un par de números, ¿eh? Ah, ok. Espérate. Es que estoy recibiendo un mensaje de la bellísima Rogue Raven que dice: no te estoy escuchando. Mínimo, mándame un saludo para saber que te acordaste de mí esta semana. Y escuchar con ganas más rara en la repetición. Lorna, ¿cuántas veces ya mencioné el nombre de Rogue Raven? Uy, un montón. Como 6 veces. O sea. No, tú relájate, ¿no? Ya lo hice. ¿Sabes qué? Es increíble. Yo no sé tú, mi querido Carmix, pero yo estoy recibiendo cosas a mi Facebook, a mi inbox, a la página de Facebook de Comic Manía Radio y al Twitter y a mi WhatsApp. Yo no sé en serio cómo lo estoy haciendo, pero le agradezco a mi batifón por mantenerse todo bien. A ver, acá dice... entonces, yo opino que va a estar muy malo, yo opino que va a ser asqueroso, excepto que el arte de David Finch, divino, ¿o no? Exactamente. Así es. Te digo, nada más a mí lo que me llama la atención es que sale de Throne of Atlantis y pues esa historia sí me está gustando, entonces pues habría que darle un chancecillo. ¿Verdad que sí está buenísimo Throne of Atlantis? Muy bueno, muy bueno. O sea, se ve que ya no le interesa, la verdad, creo que ya no le interesa mucho hacer Green Lantern, no, esa es mi impresión, a Geoff Johns, y como que está enfocando en Aquaman. Pues honestamente ya llevo muchos años haciendo el mismo personaje. Ya va a salir, ¿eh? Ya va a terminar su run. El número 20 lo termina. Pero digo, ¿sabes qué? Nos dio grandes títulos. Sí, claro. Nos dio muy buenos crossovers. Nos dio una espectacular serie animada que cada vez está mejor. Una película más o menos. Al menos ya hay película. Exacto. Al menos ya hay. Pero no, la serie animada es gloriosa. Mira. Buenísima. Acá dice Nelson Candela, dice... Joey, ¿qué opinas del final de Hellblazer y el comienzo de Constantine en DC Universe? ¿Para qué? Seguramente. Sí. Vértigo. O sea, lo que está pasando en los nuevos 52 es abominable. De hecho, Alex Balmori mandó algunas cosas de Kurt Busiek, algunas citas de él, si estoy en lo correcto fue Alex, diciendo que ya está harto de lo que está pasando en los nuevos 52. O sea, no le gusta para eso, nada. Sí, Kurt Busiek lo dijo. Ya está harto de lo que está pasando. Es malísimo. Coincido. Sí, y la cosa es que de los nuevos 52 hay 4 buenos títulos, 5 buenos títulos, 6 buenos títulos y ya, párale de contar. O sea, pero estamos de acuerdo, mis matemáticas son malas, pero si estás sacando 52 títulos o más y solo hay 6 buenos. No, y estaba viendo la estadística de que van a cancelar varios y en teoría ya el 20 o 25% de los primeros 52 que salieron ya no están, ya no existen, ya se fue Hawk and Dove, ya se va un montón de títulos que no funcionaron. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo estoy en total idiotizada. Mente, mi cerebro, de cómo pueden mantener una línea que no está funcionando y a fuerzas quieren hacer que funcione. Pero bueno, acá dice Elena Vargas, de nuevo dice: olvidé preguntar qué opinas de la miniserie de Gates of Gotham y saludos a Lornita, un abrazo para mañana a los dos. Ay, gracias. Muchísimas gracias. A Gates of Gotham, leí el primer número. Lo escribe este individuo que es bastante bueno, es el que está, ¿cómo se llama? Scott Snyder. Exactamente. Y lo que no me está gustando es que es este tipo de cosas que son como retcons, ¿no? Que están rehaciendo el pasado de los personajes para decir que los padres de estos personajes estuvieron involucrados dentro de unas cosas obscuras dentro del universo DC o dentro de Gotham y que todo eso va a tener repercusiones a futuro, ¿no? Exactamente. Entonces, yo la verdad no lo he leído. No me llamó mucho, aunque se está publicando en español. Lo que sí por ahí leí en algunos foros es que a la gente le confundió, porque hasta fue hasta el segundo número que decía, esta historia sucede antes de los nuevos 51, digo 52, ajá. Y la gente pues no al principio no sabía dónde estaba, sí, o sea, sí. Porque los personajes no actúan como actúan ahora. Ese es uno de los problemas que yo tuve, pero así de que dónde encaja esta historia, pero para mí lo que más me enojó es que agarran y hacen que la familia Cobblepot sea una de las 5 familias importantes de Gotham. Okay. Y eso es... pero eso es algo que se roban de Batman Returns. No es algo de la continuidad del pingüino. ¿No? Lo padre del pingüino es que él es de una familia humilde, que su mamá estaba loca y lo obligaba a cargar un paraguas. ¿No? Sí. Y la razón por la que él se viste como que de gala para parecerse un pingüino es como porque es lo que él le hubiera gustado ser. Un hombre de la sociedad, porque viene de un lugar humilde y nunca lo logró ser y nunca lo logrará ser. Pero si él es una de las 5 familias importantes de Gotham, de un multimillonario, entonces, ¿para qué es un pillo si ya tiene sentido? Su familia le dio todo, ¿no? O le pudo haber dado todo. Entonces, como que no me agradó eso. Entonces, leí el primer número y fue así de... ¿no? Bueno, aquí Charlie contestó las preguntas que hice para ganarse esta miniserie de Gambit Bishop, Sons of the Atom. Y Charlie me caes muy bien, no te conozco, pero me caes muy bien, nomás porque te llamas igual que yo, no somos tocayos. Y pone las tres respuestas y de las tres, dos están mal. Entonces, okay, no ganaste. Pero gracias por participar. Alex Balmori dice, bueno, mi amigo, me apunto para la siguiente semana y dile a Lorna que canta bonito, buen cover. Ay, ¿okay? Gracias. Nos vemos la próxima semana, mi querido Alex. Y Elena hace otra pregunta. Muchas gracias, en serio. Qué padre que ya hay más gente preguntando, o sea, no, y sorprendentemente mujeres preguntando, o sea. Bueno, es muy bueno. No lo puedo creer, en serio. Qué bueno. Yo pensaba que todas las niñas les gustaba el manga y el anime. Nada, sí, bastantes, como quiero, gracias a Dios. No, que de hecho también me gustaría mandarles un fuerte saludo a una niña que conocí ayer. Se llama Cindy Takahashi. Es una niña japonesa. ¿Perdón? ¿Conociste a Cindy Takahashi? Conocí a Cindy Takahashi porque va a lanzar su disco de J-pop. Exacto. La entrevisté para artes9.com. Ah, ok. No sé cuándo salga el video, pero escúchenlo. Se llama Miau. Exactamente. Te lo digo porque yo la conocí en la prepa. Ah, no me digas. Sí, fue mi amiga. Bueno, fuimos conocidos, no fuimos amiguísimos, pero sí fue mi amiga en la prepa. Qué buena onda. Un saludo a Cindy, si es que alguna vez escuchas el programa. Y algo que me acuerdo mucho de ella es que, pues ves que se va a lanzar como cantante, pues ella imitaba a Faye. Una de las cosas que más me divirtió cuando estábamos platicando ayer, porque me dice que a ella le gusta el J-pop y que va a querer cantar J-pop y todo eso, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Una de las cosas que me ha sucedido aquí en Artes 9 es que he entrevistado a muchos cantantes, pero ni uno de ellos me ha gustado el género que ellos cantan. Okay. Entonces, es como que es muy divertido hacer buscar los puntos comunes con esos diferentes cantantes, pero contigo pues el punto común ya está hecho, ¿no? Y empezamos a hablar y le dije, ¿sabes qué? Yo no conozco mucho el J-pop, pero me imagino que tiene mucho que ver con el pop occidental, pop americano. Me dice, claro que sí. Y dice, a mí me encantan, ¿cómo me dijo? Le gusta Britney Spears, le gusta Spice Girls. Y le dije, ya la hicimos, perfecto. Y uno para el otro, amigo. Sí, sí, y fluyó bastante bien la entrevista, porque pues, obviamente teníamos mucho, mucho del tema de qué hablar. Entonces le deseo mucha suerte con su disco. Escuchamos algunos de los de las canciones. Y como estaba ahí José Miguel Alma Martina, que es, digamos, mi jefe en artes9.com, le dije, nena, pues él es tu contacto para la TNT y la Mole, ¿por qué no vas a cantar ahí? Yo creo que la gente te adoraría, ¿no? Entonces, pues, le mandamos un fuerte saludo. Espero que le vaya muy bien con su disco y que nos dé alguno de sus singles para que pongamos aquí en el programa. No sé si les encante, pero bueno, puede ser que les divierta un poco. Y sí, obviamente, siendo que ella es japonesa. Algo diferente, ¿no? ¿Perdón? Algo diferente a lo que... Pues sí, y además es más pop que cualquier otra cosa. Entonces yo estoy feliz. Pero bueno, le mando un fuerte saludo. Espero que le vaya muy bien. Y Elena Vargas hace esta pregunta que es... muchas gracias, Joey, y a Carmix, que llegó justo a tiempo. Mi hermanito de nueve años. Y yo los escuchamos con gusto. Muchísimas gracias. Ah, no, muchas gracias. Mira eso, ahorita niños también, ya lo logramos. Ya antes solo teníamos a Luis Daniel y a Emanuel, ya tenemos más niños, perfecto. Ya estamos conquistando el mundo poco a poco. Pero lo estamos logrando. Lorna, ¿cuántas preguntas tenemos? ¿Muchas? Uy, son bastantes. ¿En serio? Son bastantes, y empezando por las de Metal Man que se quedaron atoradas. Adelante, por favor. Ok, dice, ¿qué tal a todos los que hacen posible el programa número uno de cómics? Bueno, mira, nomás quiero decir esto. Y tengo testigos acá. Les puedo garantizar que este programa no es el número uno de cómics. Y les voy a decir por qué. Porque nuestro buen amigo Humberto Ramos tiene un programa que se llama Los Forasteros. Y les puedo garantizar que yo jamás voy a vencer a Humberto Ramos en rating en ni una parte. ¿Estás de acuerdo conmigo, Carmix? Más o menos. Él tiene su nicho y sí lo siguen por ser Humberto Ramos, pero pues bueno, el estilo del programa es diferente. Yo creo que no hay punto de comparación. Si tú lo dices, yo honestamente no creo que jamás podamos vencer a nuestros buenos amigos en Los Forasteros, pero muchísimas gracias, bueno, por decirnos eso. Bueno, te manda muchos saludos y te pregunta que si crees que dure la nueva editorial Kamite o Kamite. No creo. ¿Que dure? Que dure. Tienen todo para triunfar, pero yo creo que no están haciendo bien su trabajo de promoción. Pues mira, yo lo que puedo hablar bien de ellos es que sus, al menos han sido consistentes. O sea, sus dos productos, los de Walking Dead, los dos tomos ya salieron puntualitos. Bueno, el primero con retraso, pero el siguiente salió puntual. Y lo que les falta, o el tema que les falla, es la distribución desde mi punto de vista. Pero la gente sí los busca, o sea, busca el producto y lo busca bastante. La cosa es que lo acerquen a la gente. Sí, porque yo, por decir, he visto cosas de ese Televisa, de ese Marvel y Bruguera en muchas partes. Pero nunca he visto nada de Kamite, excepto en convenciones. Déjame decirte, sí, en puestos de revistas, sobre todo en el DF, sí he visto, ¿eh? Ah, ¿sí? Yo no, ¿eh? Sí. O sea, algún día le voy a sacar unas fotos para subirlas al Face, pero sí están. que por ahí, la triste noticia es que en el Facebook de Fantástico pusieron que ya no, ellos ya no van a distribuir sus productos de Camite. Uh-huh. Y eso es porque aparentemente tienen un problema con facturas, o es un tema contable, ¿no? Pero ya uno de los puntos de venta fuertes, pues ya no lo van a tener. Pues, ¿qué te puedo decir? Aquí tenemos algo que, mira, lo voy a tener que leer porque si no me va a matar. Mauricio Rosales, el hombre que ahorita ya he decidido que su apodo en este programa va a ser The Question. Okay. Porque la cantidad de preguntas que me hace semana con semana es mareante. Y lo peor de todo es que las preguntas que hace son tan largas que me gusta contestarlas en el programa, pero desafortunadamente nunca tengo tiempo por todas las cosas y porque él me las manda a mi inbox, ¿no? Pero chécate esto, a mí me encanta. Y tú dime qué tan fáciles o qué tan difíciles sería responder esas preguntas. Ah, ya ver, venga. ¿Cuál vendría siendo el origen de Ra's al Ghul, Dukat y Kane? Wow. Exactamente. Sí, es largo. Bueno, en corto, Ra's al Ghul era un médico en el Medio Oriente, trabajaba para un sultán. El sultán le pide que cree una fuente de la vida eterna, él la encuentra. Larguísima historia, el hijo del sultán mata a su esposa, en venganza él entra al pozo, renace como Ra's al Ghul y toma venganza. Esto lo puedes leer en Birth of the Demon por el inmortal Denny O'Neill, dibujado por el brillante Norm Breyfogle. En el caso de Dukat, su primera aparición fue en Blind Justice, escrito por Sam Hamm, que fue en números de Detective Comics, si estoy en lo correcto. Lo hemos recomendado muchísimas veces en este programa. Y resulta que él básicamente es un detective francés, es el hombre más inteligente del mundo, pero es completamente y totalmente amoral. Creo que está basado en Gérard Depardieu. Y Kane, ¿sí? Y Kane es un personaje que es un asesino, papá de Cassandra Kane, que eventualmente se volverá a Batgirl. No hay nada que saber de él porque el personaje es bastante aburrido. ¿Cierto? La verdad, sí. Sí, salió en No Man's Land. Exacto. También, ¿qué opinas acerca de Daredevil Born Again? Una de las mejores historias de Daredevil, ¿cierto? Totalmente cierto. Perfecto. Esta historia es muy bonita porque efectivamente Born Again es un renacimiento, porque lo que termina pasando con nuestro buen amigo Matt Murdock, Kingpin descubre su identidad y procede a destrozar su vida, y él tiene que caer y tocar fondo y renacer, ¿cierto? Lo más padre es quién vende su identidad. Wow, eso no te lo vamos a matar, pero es magnífico. Sí. También Crisis de Identidad de DC, a mí me gustó bastante. El final era un poco decepcionante, pero lo que me gustó fue que le dieron una importancia al por qué hay que mantener una identidad secreta, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y la verdad, el dibujo, y aparte el dibujo de Rax Morales, buenísimo. Me parece perfecto. Dice, saludos, Lorna. ¿Cuál vendría siendo el origen de Ra's al Ghul? Ya lo dijimos. Okay. Es que vuelvo a repetir sus preguntas porque no las habíamos contestado. Dice, lee mi pregunta, Lorna, tu Joey. La mía, mis preguntas. Okay. Y también tenemos aquí a Gabo Marvel, que nos mandó un saludo. Hit Latino, que se quería conectar. Bueno, le pedí que se conectara en Skype, no se pudo conectar. Y Bruno Brunet puso aquí algo que... ¿Por qué le pusieron... ¿Por qué se puso Daredevil? ¿No? ¿Por qué se transformó en un diablo? ¿Fue porque es el vigilante de Hell's Kitchen o fue porque es su apodo y la palabra débil está dentro de su apodo, que es Daredevil? Y tan simple y tan sencillo, efectivamente es por su apodo. Sí, o sea, es muy atrevido, se avienta. Exacto. Básicamente lo que es el nombre de Daredevil se refiere a exactamente eso. Lorna, ¿qué otras preguntas tenía? Uy, todavía no termino con las de Metal Man. Dice... bueno, de la pregunta anterior, dice, ¿creen que solamente sea moda pasajera o que algunas editoriales que escogieron temas de moda, se refiere a que si van a triunfar o serán que se queden a la deriva? Yo creo que porque escogieron los cómics que la gente está comprando o quiere comprar, van a triunfar. Depende qué cosas estén publicando, ¿no? Por decir ahorita, agarrar Hellboy, agarrar Irredeemable por parte de Bruguera, total acierto. Agarrar Walking Dead y Spawn por parte de Camite, gran acierto, ¿no? Así es. Lo importante va a ser cuando esas series ya maduren y que sigan publicando o concluyen, pues qué más van a traer, ¿no? O sea, tienen que tener el ojo muy abierto al mercado. Pues yo lo que siento que lo que deben de hacer estas editoriales es invitar a creativos mexicanos como yo a publicar sus cómics, como porque yo creo que la gente ya necesita ver el Joeyverse, no sé tú. Perdísimo. No, y es que sí es importante que haya una oferta de cómic mexicano, pero que sea fácil de encontrar, o sea, que no sea únicamente de a pura convención. Uh-huh. Me parece perfecto. A ver, ¿qué más? ¿Saben si sigue la serie de Arrow y si sacarán nuevas series de superhéroes? Bueno, ya la contestaron hace rato. Claro, ¿no? Que sí. Y sí continúa y no sé si salgan más live action, pero de que van a salir más caricaturas. Sí, viene Beware of the Batman y viene Teen Titans Go. Y creo que se está planeando una de Wonder Woman. Y también una de Avengers, Avengers Assemble. ¿Algo más? Sí, sigo con Metal Man. A ver. ¿Crees que la próxima aventura de los X-Men al cine sea días del futuro pasado y que sea con los mismos protagonistas y director? No, ya cambió el director. Va a ser el gran Bryan Singer. Uh-huh. Y hasta donde yo sé, aparentemente Rogue, interpretado por esta niña que sale en True Blood. Anna Paquin. Anna Paquin. Gambit, curiosamente, interpretado por John Carter of Mars. Y ni Wolverine, obviamente interpretado por Lorna. Hugh Jackman. Dios mío. Dios mío. ¿Sabes por qué va a haber Lorna, la de Los Miserables? No porque están cantando. Hay una cantidad de escenas sin camisa de este individuo. No más quiero que sepas. Y déjame decirte que... Creo que en la obra no había. Otra de las preguntas de Metal Man, bueno, me salté una, es que si me vas a llevar a ver Los Miserables. ¿Perdón? Que si me vas a llevar a ver Los Miserables. Obviamente. Yo, desafortunadamente... Tengo que llevar a Lorna. Sí. Para pagar, digamos, mi estancia en este programa. Tengo que llevar a Lorna a ver puras películas con hombres sin ropa. Magic Mike. La saga de Twilight. Ok. Wolverine. Y Los Miserables. Dios mío. Y eso que no has visto conmigo tres... Cañón, ¿eh? ¿Perdón? Te sacrificas, pero a lo duro. Sí, sí, sí. Y eso que no te he obligado a ver Tres Metros Sobre el Cielo y todas esas películas que están peor. Yo más tengo una cosa que decir. Afortunadamente, mi heterosexualidad es perfecta y firme. Nada me lo puede hacer cambiar. Mucha información. Demasiada información. Y aquí, ¿sabes qué? Tengo aquí a Lisa Riquel. Le mandamos un fuerte saludo a Japón. Tú estabas presente, mi querido Carmix, cuando le invité a salir, ¿cierto? Ajá. Pero ella no lo escuchó, entonces exige que lo repita. Liz, ya lo dije. Dije, cuando vengas de Japón, cuando sea este día, estás invitada no solo a participar aquí en Comic Manía Radio, también te invito a tomar un café para que me cuentes cómo es en Japón y para que platiquemos largo y tendido acerca de los hombres X. ¿Okay? Un fuerte saludo. Ayaja. Dice que en serio son ¿qué? ¿Es en serio son camisa? ¿Raudo iré al cine? Creo que quiso poner sin camisa, no sé. Pero no sé qué puso, pero bueno. Ok. Estás invitada para que platiquemos largo y tendido acerca de nuestro buen amigo de los hombres X. Y curiosamente ella al igual que tú, Lorna, ¿sabes qué me acaba de poner? ¿Qué? Amo a Hugh Jackman. Obviamente, es una mujer coherente, lógica. Dios mío, con ustedes. Espera, ¿qué más preguntas? Sí, hay más preguntas de Metal Man. Dímelo. Y te pregunta que si crees que llegue a concretarse la película de Justice League. Que si se logra juntar la película de Justice League, no, nunca. Okay. No creo que se haga, ¿eh? Lo veo muy difícil. Lo que pasa es que afortunadamente la gente de Marvel se puso las pilas y empezó a hacer un universo coherente, cohesivo, que funciona, desde Iron Man. Y poquito a poquito empezaron a aparecer las otras películas y se pudieron unir y todo eso. Desafortunadamente, a través de muchísimos años, han salido solo 3 películas de superhéroes de DC. Y están tan divididas que y nunca han logrado tratar de hacer un universo cohesivo. El Gotham de Christopher Nolan no puede ser parte de lo que hizo Martin Campbell con Green Lantern y tampoco puede ser parte de lo que hizo Bryan Singer con Metropolis. Pues sí, y aparte yo creo que la gente ya se está acostumbrando a que si yo vi al actor A en la película B, lo tengo que volver a ver. Exacto. Entonces, si ya no ves a Christian Bale, pues no sé no qué tanto le haga clic a la gente. Sí. Aunque el caso de Spider-Man, ahora con Andrew Garfield, pues hubo gente que está confundida, ¿no? Si era precuela, si fue antes de... Claro. Les cae ya de un reboot, pero puede ser que sea un avance para que la gente en general comprenda ese concepto de un reboot, ¿no? Pues mira, yo lo único que tengo que decir es, lo que tienen que hacer es contratar a Carlos Joy Moisés y él solucionará todo. Porque no solo soy un gran actor, además soy un gran director y un increíble escritor. Entonces, esa ni yo me la creí, ¿verdad? Pero bueno, al menos creo que tengo buenas ideas y les puedo decir cómo hacer las cosas. Y lo que están haciendo está mal. Porque lo que hizo brillantemente Christopher Nolan con Batman, está perfecto para Batman. No funciona para Superman, no funciona para Green Lantern y no funciona para la Liga de la Justicia. Y de hecho, el Batman de Christopher Nolan no es el Batman de la Liga de la Justicia. Sí, no, así de fácil. No puede ser. Tienes que reinventar a Batman para que funcione dentro de un contexto de superhéroes. Pero bueno. O sea, y lo que la gente debería de entender poco a poco, y es un gran trabajo para cualquier director, es que Batman puede interpretarse de muchas maneras. Y cualquier otro personaje, ¿no? Exacto. No puedes usar al Batman de la serie animada, tienes que usar al Batman de Brave and the Bold, por decirlo. Exacto. Okay, pero la gente no entiende. Dice acá Mauricio Rosales que tiene 12 años. Y nomás quiero decirte, compañero, eso explica tanto tus preguntas. ¿Algo más, Lorna? Sí, ahora sí, ya se terminaron las preguntas de Metal Man. Y Santiago Conecos dice, yo apoyo a Lorna con sus canciones. Y dice, y yo ya no he visto El Mundo Extraordinario. ¿Ya no lo publican? ¿Perdón? Dice, ya no he visto El Mundo Extraordinario de Joy. ¿Ya no lo publican? Ah, eso lo hace nuestro buen amigo Kikimoniki. Y desafortunadamente, para todas las personas que no saben, Kikimoniki está casado. Entonces, cuando estás casado, tienes que atender a una diva. Y es la que está en casa, no la que escuchas por la radio. Entonces, desafortunadamente, ya estoy en segundo plano en la vida de Kikimoniki, pero le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Y Lorna, bueno, todas las cosas que yo que hacía a Kikimoniki de Lorna, le encantaba. Cada vez que Lorna, a ti te dibujaba como Scarlet Witch, sí. ¿No? Uh-huh. Me parece perfecto. ¿Qué más tenemos? Tengo una pregunta, pero no sé si ya también te llegó por otro lado. A ver. Que es de Daniel Stark, que dice, ¿quién es Quasar y qué le pasó? Quasar y qué le pasó. Bueno, ¿qué tanto leíste de Annihilation, mi querido Carmix? No mucho, ¿eh? La primera serie nada más. Bueno, ahí te va. Quasar es un personaje que originalmente empieza su vida como un miembro de S.H.I.E.L.D. Después él adquiere larguísima historia. ¿Cómo las adquiere? Las bandas cuánticas de Marvel Boy, un héroe de los años 50 de Marvel, cuando todavía era conocido como Timely, o Atlas, mejor dicho. Adquiere estas bandas cuánticas. Al principio no puede hacer muchas cosas con ella. Poquito a poquito las empieza a aprender a usar. Se cambia el nombre de Marvel Man a Quasar, pero aún así sigue siendo un personaje bastante terciario. Deja de trabajar para S.H.I.E.L.D., se va a trabajar para Project Pegasus por un tiempo, que es un lugar donde examinaban cosas de energía, y por eso es que lleva sus bandas cuánticas. Más adelante finalmente va a Urano a descubrir cómo es que fueron hechas las bandas cuánticas, y conoce a los Eternos de Urano, y como que le explican qué rollo con ellas, y descubre que no fueron los Eternos de Urano que crearon las bandas cuánticas, sino fueron creadas por a Ion. ¿Si ubicas quién es Ion? ¿Quién, perdón? Ion. ¿Ion dentro del universo Marvel? ¿No? El Capitán Marvel fue nombrado el... ¿Cómo se llama esto? El Guardián del Universo por... Ah, ok. Por Ion. Ok. Entonces, y él en ese momento tenía las bandas... esas bandas especiales. Ah, ¿cómo se llama? Negabands, ¿no? Las Negabands. Muchísimas gracias. Ion es el que lo nombra el Protector del Universo. Pero lo que normalmente hacía Ion era... La persona que tuviera las bandas cuánticas era el Protector del Universo. Entonces Quasar en este momento se vuelve o es nombrado por Ion el nuevo Protector del Universo después de la muerte de nuestro buen amigo el Capitán Marvel, o Marvel, como lo quieran ver. Y tiene muy, muy interesantes aventuras escritas por Mark Grumman, dibujadas por originalmente Paul Ryan y seguidas por, ¿ya sabes quién? No. Próximamente vendrá a México y su nombre es Greg Capullo. Greg Capullo empieza su trabajo como profesional en las páginas de Quasar y hace cosas divinas en Quasar. Y el cómic es bastante interesante, pero nadie le pone mucha atención. Su traje lo modifican dos o tres veces y el último traje que utiliza es un traje precioso que es creado por Greg Capullo. Más adelante, cuando Ego, el planeta viviente, quiere destrozar la Tierra, hacen 20,000 y un cosas y todo lo que es Ego lo tiene que atrapar en sus bandas cuánticas a Quasar, pero no puede estar en la Tierra, porque si está en la Tierra, Ego va a escapar de sus bandas y va a destrozar la Tierra. Entonces tiene que viajar por el espacio y ser miembro de los Vengadores espaciales. Más adelante, durante la, ¿cómo se llama? Annihilation Conquest, será de los héroes que se unen para pelearse contra esta nueva amenaza. Muere en estos números y Phila Bell, la hija de Capitán Marvel, toma las bandas cuánticas y se vuelve la nueva Quasar. Sí había visto una Quasar femenina, pero no sabía de dónde salía. Exactamente, y si estoy en lo correcto, esta Quasar femenina es ¿cómo se llama? Es un clon, al igual que Janice Bell, que también es un clon. De... El otro Capitán Marvel. ¿Algo más, Lorna? Uy, sí. Con solo 20 minutos dices, sí, no sí. Me digas eso. Daniel Chávez, hola, un saludo al buen Joey en la cabina y a mí. Okay. Dice, Joey, ¿podrías recomendarme historias donde el villano sea Ra's al Ghul? ¿Historias donde el villano sea Ra's al Ghul? Vamos a ver, una muy popular, pero que es muy mala, es Legacy. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Otra muy mala es la más reciente. Ay, ¿cómo se llamó? Que era cuando en... algo de Bride, ¿no? Se llamaba Brides of the Demon. No. O Daughters of the Demon, algo así. Algo de Maiden. Ah, Death and the Maidens. Ajá, exacto. Death and the Maidens. Sí, ese es malísimo porque es cuando él y sus hijas quieren hacer todo tipo de desastres y él tiene que quiere poseer el cuerpo de Damian Wayne. Y lo que termina sucediendo es que tiene que poseer el cuerpo de su otro hijo, que es es un chavo que es albino. Es un albino, que es el Fantasma Blanco. Dios mío, ¿qué onda con el nombre? Fantasma Blanco. Pero bueno. Esa obra, esa historia que dices fue la de The Resurrection of Ra's al Ghul, ¿no? Mm-hmm. Muy mala, muy mala. Y Death and the Maidens también es malita, ¿no? Es esta, si estoy en lo correcto. Este es cuando las hijas están peleando. Sí, lo mejor que se puede ver de Ra's al Ghul, pues es lo clásico que escribió Denis O'Neill y con dibujo de Neil Adams. Eso es buenísimo. Yo te podría recomendar la novela gráfica que salió como un hardcover, que es Son of the Demon. Su origen, que es Birth of the Demon, que ya lo mencionamos por ¿cómo se llama? Por Denis O'Neill y Norman Ray Fogel. También te podría recomendar The Saga of Ra's al Ghul, que son cuatro números que salieron en los años finales de los 80s, principios de los 90s, que es Saga of Ra's al Ghul, que en esos cuatro números reimprimen todas las primeras apariciones de nuestro buen amigo Ra's al Ghul, que son bastante buenas. ¿Y algo más que se te ocurra? Básicamente. Bueno, y una versión divertida, pues la de la serie animada, sobre todo en Batman Beyond. En la serie animada. En el futuro. En la serie animada, cada aparición de Ra's al Ghul es gloriosa. Y la que tú mencionas de Batman Beyond, bueno, o sea, es... buenísima, divertidísima. No. Es la mejor. Porque, de hecho, antes de que aparezca Ra's al Ghul y venga como que todo este problema, aparece también Talia y también hay como que cosas muy interesantes por allá. Pero antes de todo eso, Terry McGinnis lleva a Bruce Wayne a ver un musical de Batman. Bueno, no. Es la cosa más divertida que jamás he visto en mi vida. Superstitious and Cowardly Lot. Buenísima esa canción. Buenísima. Y aquí, como te digo, tengo preguntas saliendo por todas partes. Daniel Bautista preguntó qué me parece la salida de Geoff Johns de Green Lantern. Yo honestamente digo, prefiero que salga a que se aburra y lo empiece a escribir mal. Exacto. Eso es la que dice, que si llegara a ser la tal sonada película de la JLA, ¿cuál sería la alineación ideal? A ver, Carmix. Yo creo que tienen que ser los grandes siete. Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Green Lantern, Flash... Probablemente de ahí yo metería tal vez a Hawkman. Uh-huh. Y a mí me gustaría ver a Black Canary. Voy a sonar poco ortodoxo, pero a mí lo que me encantaría ver sería la nueva Liga de la Justicia después de la crisis en Tierras Infinitas. Me gustaría ver a Green Lantern, Hal Jordan, obviamente, Barry Allen, Flash, Aquaman, Martian Manhunter y Black Canary. Por alguna razón siento que si te enfocas en esos personajes que no son tan poderosos, Y ni tan reconocidos como Wonder Woman, Superman y Batman, vas a poder contar una historia mucho más parecida a una aventura de los Avengers, donde lo que enfatizas es caracterización y personalidad en vez de superpoder, que es el problema que tienes con Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Totalmente de acuerdo. La cosa es que pues sí, el público estaría esperando ver pues a los grandes, ¿no? Claro. Es desafortunadamente, si hubiera sido un éxito la de Green Lantern, hubiera sido otra historia. Efren García dice que quiere que hable un poquito de Miracle Man o Marvel Man, como era conocido en los Estados en Inglaterra. No voy a hablar de los problemas jurídicos que tienen ahorita porque es una flojera. Simple y sencillamente, Marvel Man es una copia de Captain Marvel, que a final de cuentas es una copia de Superman. Lo que pasa es que en Inglaterra Captain Marvel era mucho mejor y mejor vendido que nuestro buen amigo Superman, era muchísimo más popular, pero cuando viene todos los problemas entre DC y Fawcett Comics y se cancela Captain Marvel, lo que termina sucediendo es que necesitaban algo para llenar y satisfacer a la gente de Inglaterra que quería seguir viendo aventuras con el mortal más poderoso de todo el planeta. Entonces crean a Marvel Man con una vil y ridícula copia. Todo ridícula, las historias eran malísimas. Uh-huh. Y a la gente básicamente, literalmente, cierra el último número de Captain Marvel y empieza Marvel Man como si fuera la misma persona. Sí. Y la gente se lo tragó y es muy malo. Mick Anglo, o sea, no mereces el respeto de nadie. Pues no, pero le debemos crear ese personaje para inspirar a alguien. Uh-huh. Básicamente fue la idea, ¿no? Cuando Alan Moore decide buscar inspiración para la desconstrucción de un héroe, pues no podía utilizar a los héroes de Marvel ni de DC. Entonces dijo, voy a usar un héroe abandonado de Inglaterra y procede a utilizar a Marvel Man. Y pues, ¿qué te puedo decir? ¿Tú crees que debería de gritar un Himota nomás por este...? Sí, por favor. Ok, Lorna, por favor. ¡Himota! Ok, ya estuvo. ¿Sabes qué? Es muy curioso, ¿eh? Lo puedo gritar más fuerte que Shazam. Qué curioso. Sí, por la letra al final. Sí, qué curioso, ¿eh? No había dado cuenta de eso. Y acá Jorge Gulías insiste en... Al revés. ¿Perdón? Kimota, quiere decir Atomic, pero al revés. Ah, claro, claro. Acá Jorge Gulías insiste en que falta rima a la chica de la jungla, Dios mío. Diego Espinosa dice, saludos al Sexy Time de Carlos Joy Moisés. Quien te acompañes y quien te acompañe. Solo una pregunta. ¿Cuál es tu opinión del nuevo boom de los cómics en México? ¿Y qué nos cuentes tu opinión de Injustice Gods Among Us? Que en lo personal no me gusta, ya que Superman hace lo que un héroe nunca debe hacer. Y necesitamos que los hables al final de Death of the Family, que no me gustó para nada. Saludos, eres nuestro gurú. Ah, muchas gracias. Okay. Efectivamente, no me, a mí tampoco me está gustando Death of the Family. Carmix, a ver, te voy a hacer a ti la pregunta primero. ¿Qué opinas del boom de cómics aquí en México? Yo creo que ya era hora. Yo creo que es un buen momento porque se dio un cambio generacional y no creo que sea un boom como el que se vio en la época de Editorial Beat y la muerte de Superman, porque la verdad el cómic era muy barato, era muy muy económico y podías comprar mucho. Ahorita sí tienes que ser como que más selectivo, pero creo que ya llegó una nueva generación de chavos que ya exploraron el manga o que ya tuvieron acercamiento con el cómic y sobre todo por las películas. Y yo creo que estamos en una muy buena etapa porque está publicándose muchísimo más cómic de lo que se publicó hace algunos años. Yo sé que Viz tuvo, su gran momento fue el monopolio total, tuvo muchísimas publicaciones, pero se apagó. Y después de Viz, yo creo que ahorita lo que está sucediendo sí vale mucho la pena, y más porque le están apostando a cosas no de Marvel o de DC. Y pues depende de nosotros, depende de los lectores que nos guste y que lo sigamos comprando. Me parece perfecto. Y eso fue una pregunta que yo también estoy muy feliz de que la gente esté comprando cómics. ¿Cómo? Pero que lo estén comprando. Injustice Gods Among Us, no lo he visto, pero sí ya vi que Superman mata al Joker y eso es totalmente estúpido. Ha de ser algo falso, no creo que sea posible. Es un videojuego, entonces algo tendrá que pasar. Y finalmente Death of the Family es malísimo, ¿tú qué opinas? Sí, no me ha gustado nada. El dibujo es muy bueno, o sea, ¿sí? Pero los tie-ins son insufribles. Y la historia, yo al principio me empezó a gustar, pero el concepto de que el Joker lo vea como un rey y todo eso es forzadísimo. Sí, es estupidísimo. Y lo que están haciendo ahorita de que es obvio que la única persona que puede estar debajo de esa bandeja es Alfred. Y si hacen eso, va a ser totalmente estúpido. Chécate esto. A mí me encantó. Nuestra buena amiga, la bellísima Rogue Raven, no pudo participar con nosotros en las preguntas acerca de Bishop y Gambit. Pero curiosamente ya se enteró de cuáles son las respuestas. Cuáles son las preguntas. Y ya me respondió. Okay. O sea, porque es... Y no es si gana o no. A ella lo que le interesa, lo que en serio le interesa, es demostrar que ella sabe más de X-Men que cualquier otra persona en este planeta. Que se me hace muy, muy, muy, muy loable. A ver, Lorna, ¿tenemos muchas preguntas? Sí, todavía. Empieza a guardarlas, por favor. Ahora sí nos tenemos que ir a la parte que voy a necesitar tu ayuda, mi querido Carmix. Okay. Vamos a ver quién es el ganador. Rock Raven te dice aquí un saludo. Ah, un saludito para nuestra bellísima amiga Rock Raven. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Desafortunadamente no pudiste participar para ganarte esta miniserie, pero no te preocupes porque la miniserie ni estaba completa. Porque la miniserie es del 1 al 6 más el número alfa. Pero Spike dijo, Joey, he trabajado para ti ya varios años en Comic Conexión primero, ahora en Comic Manía, y ya para cerrar en todas las pláticas de los sábados en Fantástico, necesito que me consientas. Me hace falta que Gambit Bishop, Sons of the Atom, alfa, lo necesito, lo quiero. Ok. Carmix, ¿tú le dirías no a Spike? Por supuesto que no, te puede matar con un solo golpe. Gracias. Entonces, obviamente, Spike se quedó con el número alfa, que curiosamente eso me recuerda. Me gustaría decirle a todas y cada una de las personas y recordarles que Fantástico va a tener su aniversario este fin de semana. Creo que empieza desde de viernes a domingo. Muchísimos descuentos. Vayan, sean parte de esta celebración allá en Fantástico. Yo estoy intentando ver, Lorna y yo estamos poniéndonos de acuerdo, a ver si voy a poder transmitir en vivo desde Fantástico este sábado de 2 a 4 para poder dar recomendaciones en vivo a toda la gente que está comprando para que aprovechen bien los descuentos. Si no he quedado bien de acuerdo con Juan, pero si quedo bien de acuerdo, le mandaré un correo a todos mis sorprendentes amigos para ver quiénes me pueden acompañar para juntos hablar con toda la gente y dar varias recomendaciones de cómic. Creo que sería bastante interesante, ¿no? Para que la gente compre y gaste su dinero en cosas correctas, ¿no? Está padre, muy bien, para que aprovechen el buen fin comiquero. Exacto, y eso va a ser el día 15, el sábado 15 sería cuando vamos a hacer eso. Pero el sábado no, es viernes 15, sábado 16. Haremos eso, y el próximo sábado, que sería el sábado, ¿qué? 23, el sábado 23, Carmix, Spike, Beto Calvo, Mr. X y yo, la primera vez que llegamos a 5 personas en el panel, vamos a hablar de los cómics que se han vuelto, pues, como que de culto, de Image Comics. No estamos hablando de las basuras que fueron publicadas antes originalmente por Image. Youngblood, Savage Dragons, Spawn, Wildcats. Vamos a hablar de cosas como, mi querido Carmix. Por ejemplo, Invincible. Ajá. O Saga. O Manhattan Project. Muchísimos cómics de lo nuevo que tiene Image, de cómo se redimió. Digamos. Exacto. Y la razón por la que tenemos tanta gente en el panel es porque yo no he leído ni uno de esos cómics, con la única excepción de Invincible. Pero todos ustedes ya leyeron muchísimas cosas más, incluyendo Walking Dead, por ejemplo, o Hunt. Tú tuviste la desgracia de leer Hunt. No es tan malo. Por eso mismo te invité para que hables de ello. Entonces vamos a hablar de todos estos cómics de Image. Espero que nos acompañen de 4 a 6. Fantástico. Félix, jueves 835. Sábado 23. Ahí los esperamos. Y aquí tenemos, a ver, para ganar el TP de Crimson Earth Angel. Crimson Earth Angel. Alejandro Acevedo, que nos respondió a las 6:21, dice: Joe, mejor amigo de Crimson. Sí, ¿cierto? Joe, sí. El sello era Cliffhanger, propiedad de DC. Totalmente de acuerdo. Y en el spin-off de Joe y Scarlett en México. No. ¿Lo mandé? No. Pero dijiste de DC Comics, ¿no? Sí, pero yo me refería a dentro del universo DC. Ah. Ah. Ah, pues no. ¿Y en el spin-off de Joe y Scarlett hay superhéroes mexicanos? Pues no, hay personajes mexicanos, pero no superhéroes. No, superhéroes mexicanos. A Iván Josh de León dice, nombre del amigo de Alex Elder, José el Indio. ¿Está bien? Sí, Joe the Angel. José, de hecho se llama José. ¿Bajo qué imprenta es publicado Crimson Image Comics? ¡Ah! No. No. ¿En qué cómic crean los escritores de Crimson Héroes Mexicanos? ¿En Crimson Alex Next Adventure? Ah, caray. No. No sé. ¿Sabes qué? Tú ya sabes qué estaba esperando yo, ¿no? Me imagino que uno de Superman, ¿no? Efectivamente. ¿Dónde está la bandera al revés? Exacto. Además, ¿no? A Juan Carlos Luis Becerra nos escribió a las 6:54 y dice, se llama Joseph Joe. Uh-huh. Ok. Cliffhanger era el Superman anual número 12 que salió en el año 2000. ¿Está en lo correcto este individuo? Me parece que sí. ¿Sí? Sí, a ver, sí. A ver, yo lo tenía, lo había dejado abierto aquí. Es Superman anual número 12. Buenísimo. Entonces ya tenemos un ganador. Juan Carlos Ruiz Becerra es nuestro ganador. Un aplauso para él, Lorda, por favor. Me encantaría hacerlo yo, pero tengo las dos manos ocupadas con mi celular y con el teléfono de Gaby. Ok, entonces déjame ponerle. Ok. Ahí está. Ok, muchísimas gracias, Lorda. Aquí tenemos para esta miniserie de Gambit y Bishop. Nuestro buen amigo Draco pone Belladonna como la esposa de Gambit. Sí, correcto. Totalmente correcto. Pone al ex-S-E. La ex-E. La ex-E, que también está correcto. Y finalmente pone como tercera respuesta Mr. Sinister. Correctísimo. Totalmente correcto. Un aplauso para Draco Lorna, por favor. Yo me encantaría hacerlo, perdón. Ahí está. Muchísimas gracias. Y Luis Enrique Romero. Ah, mira, él también contestó, pero para el TP de ¿cómo se llama? Para el TP de Crimson y no latinó. Puso que su mejor amigo es Equimos y no es su maestro Equimos, si está en lo correcto. Puso Cliffhanger como impresión y Crimson Scarlet X, Blood on the Moon, pero no crea superhéroes mexicanos, ¿no? No. Y aquí Logan Navoa también contesta, pero contestó muy tarde. Pone Belladonna, XSI y Mr. Sinestro. Sí, pues Mr. Sinister. Pues sí. Contestó correctamente. Desafortunadamente nuestra buena amiga, gran amiga, su nombre es obviamente Rock Raven, contestó, pero ella contestó a las 7:42. Sí, demasiado tarde, demasiado tarde. Ya no pudo ganar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Damas y caballeros, ¿cuántas preguntas tenemos? Nomás asústame, Lorna. ¿Muchísimas? Son algunas, no son muchísimas. Ya quedan menos. A ver, tenemos 5 minutos... Y tal vez me puedes regalar unos 10 más, no sé. Tú decides, Lorna. Tú decides, pero vamos por algunas a ver qué votos podemos contestar para que sean la menor cantidad posibles para la próxima semana. Bueno, mira, te voy a dar un comentario de Ado, que te dijo, gracias por responder mi pregunta y felicitaciones a mí y por la banda, muchas gracias. Y te dice que Kata es tu compañero de los indestructibles, que Ed Kata Black. Ah, ok. Te lo presentó Que te presentó como el chavo que sabe de cómics. Ah, ok, ok, sí, me cayeron muy bien los Indestructibles. Pero en serio, jugar con ellos DC Universe Online es terrible para mi ego, porque ellos juegan muy bien y yo juego muy mal. Entonces, estaba yo siendo parte del equipo y no contribuí para nada. A ver, ¿algo más? Sí, Rock Raven te dice, ¿cuál es el apellido de Belladonna? Belladonna, Belladonna. ¿Te lo sabes? Ella ya me lo puso, entonces obviamente ya lo leí, es Boudreaux. Y dice, ¿qué significa XSE? Savior Security Enforcer. Y Enforcement. Después dijo, así no vale. Pues tienes que recordar, mi queridísima Rogue Raven, que mucha gente quiere responder rápido, ¿no? Entonces, si se ponen a poner la respuesta completa, pues es un poquito difícil. Más que nada, deletrear Boudreaux es muy difícil. Muy difícil. Esos nombres cajunes, déjame decirte, yo viví en tierra cajún, en Nueva Orleans. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Déjame para que veas, el amigo con el que iba a comprar mis cómics en BSI Comics, ahí en los Estados Unidos, que curiosamente, que en paz descanse, él también se suicidó. Él, mi buen amigo Andre Arsenault se deprimió un día, se metió a su carro, se encerró en el garage, prendió el carro y ahí quedó. Oh, qué triste. Sí, entonces es triste porque acabo de hablar de mi primo Jorge Carlos, alias el doctor Cata, que también se suicidó, Andre, y me estaba contando Lorna que también aquí Comic Manía, bueno, no Comic Manía, tu radio online sufrió una gran pérdida. Ay, sí. Sí. La niña que trabaja para Lorna en Sushi Radio, que está jovencita, tiene 21 años. Así es. Murió de un tumor cerebral. Así es. Ah, Dios mío, qué horrible. No hay manera de decir nada. No. Ni cómico, ni nada, no hay manera. Lo único que uno puede decir es, esperemos que su familia se reponga pronto, porque perder un padre es normal. Perder un hijo es horrible. Es horrible. No hay nada que pueda sanar ese dolor. Sí, la verdad es que yo sí estoy muy triste. Digo, el show tiene que continuar, pero sí estoy triste. Sí, claro. ¿Cómo están los chavos de Sushi Radio? También están muy, muy tristes. Pues ellos hicieron la universidad con ella. Wow. Pues mira, yo lo único que puedo decir, inspirado en los cómics, porque pues de eso se trata este programa, en algún momento nuestro buen amigo Barry Allen Flash muere de manera heroica, y le dicen a su sobrino, a Wally West, alias Kid Flash, no te deprimas, haz todo lo posible para que la gente lo recuerde. Claro. Y se sigue inspirando así como él te inspiró a ti. Entonces, él se decide volver el Flash para continuar adelante. Entonces, por favor, dile a los chavitos de Sushi Radio que la mejor manera de hacerle honor a su amiga, claro, es continuando con el programa. Y cada programa dedicárselo a ella con mucho amor. Claro. Y es la única manera de continuar. ¿Qué más tenemos, Lorna? Eso sí. Bueno, aquí Rock Raven se está riendo. Dice que yo sé ambas. Okay. Y dice, gracias, Lorna. Y bueno, vamos a leer. Déjame ver qué pregunta llegó más temprano. A ver. Esta de Batidud. Okay. Dice, hola a todos en cabina, ¿qué opinan sobre la nueva serie animada de Batman? The Beware the Batman, no la he visto, no sé absolutamente nada. ¿Carmix? Pues apenas está, no sé si es el primer episodio, pero los cortos que han salido es animación por computadora, muy al estilo de la de Green Lantern. Y la premisa, no sé, yo solo sé que se va a salir Katana y se van a enfocar mucho en ella. Es que triste, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Me encantó cuando ya salió en Brave and the Bold como parte de los Outsiders, pero está ahí. ¿Qué más? También Batidud dice, ¿qué opinan sobre las adaptaciones animadas? ¿Alguna que recomiendes? ¿Adaptaciones animadas? Ajá. Sí, aunque no lo crean. Under the Red Hood, bastante buena. Sí, mejor que el cómic. Sí, pero nada le llega y tú estarás de acuerdo conmigo, espero, mi querido Carmix. DC The New Frontier. Ah, no, preciosísima. Es divina. Adaptación. A ver, ¿alguna otra que te haya gustado a ti? A mí me gustó mucho la de Batman Year One. Ah, ok. Esto está bastante bien adaptada, desafortunadamente. ¿El cómic es tan superior? Ah, sí, por supuesto. Pero la adaptación es bastante, bastante buena. Sí, sí, sí. Y la que está divertida, bueno, también que adaptan muchas historias y para mi gusto muy bien hechas, la de Green Lantern Emerald Knights. Ah, bueno, sí. De hecho, ¿sabes quién la tiene? Yo tengo Green Lantern First Flight y lo tengo porque fue un regalo de Navidad de Lorna. Muchísimas gracias. Divina adaptación de todos los cómics de Green Lantern. Y Emerald Knights es también buenísimo. Pero también, ¿sabes qué? Estaba pensando en una... Y ahorita que dije eso se me olvidó. Ah, ya me acordé. Voy a decir algo que no me van a creer, pero a mí me encantó. ¿Cuál? El motion comic de Watchmen. ¿En serio? Divino. Nunca lo he visto, fíjate. Échale una leída, porque una de las cosas que yo siempre digo es que cada vez que leo Watchmen, descubro algo nuevo. curiosamente, cuando vi el motion comic, descubrí cosas nuevas. Mira eso. Por alguna razón u otra, las personas que están haciendo las voces tienen muy bien la pauta de cuándo dicen las cosas y en qué momento hay que decir las cosas. Entonces, muchas veces hay que leer o darle cierta entonación a las narraciones o a las voces en off de los personajes sobre ciertos paneles. Entonces, los artistas de doblaje ahí o las personas que hicieron la voz en off, como que le pusieron muchas, muchas ganas a esos y hacen ciertas pausas en ciertos momentos que enriquecen más ciertos pasajes. ¿En serio? Te lo juro. No, lo tengo que ver, ¿eh? Digo, el cómic es perfecto, pero esto como está literalmente hecho del cómic. Sí, sí, sí. O sea, son 12 capítulos, pero en serio, yo quedé muy satisfecho con ellos. O como alguna vez puse en un reporte que tuve que hacer para la escuela, muy satisfacido. Larga historia, se los contaré otro día. ¿Lorna? Así es. Y bueno, otra pregunta, que ya es la última de Batidud, es, hay dos cómics muy mencionados actualmente. Esto no sé si sea en serio. Mm-hmm. My Little Pony y Fairy's Quest. Esta es mía. ¿Qué opinan de ellos? My Little Pony, aunque no lo creas, a la gente le está encantando, ¿no, Carlos? My Little Pony es awesome. Sean My Little Pony, sean felices, disfruten My Little Pony. Y Fairy Quest. Fairy Quest es de nuestro buen amigo Humberto Ramos. No lo he leído, pero he oído que es bastante bueno por lo que vi de la Tú lo tienes, ¿no, Carmix? Sí, déjame decirte, ahí te va la historia. Espérate un segundo, ¿oye? Estoy contestando su teléfono. La historia, mira, se publicó primero lo publicó de manera independiente Humberto Ramos en un tomote. Muy bonito. Y ahorita lo está sacando Editorial Boom en dos números. O sea, los números, el número que es un tomo grandote lo dividieron en dos. Y y ahorita son dos números. Acaba de salir el uno y el mes que entra sale el dos. Ajá, okay. Y nada más, les voy a dar el dato así medio triste. Parece que Humberto no sé qué tan feliz esté con la edición de esos dos en chiquito de Boom, pero pues creo que es una buena forma de conocerlos. Ah, okay. A ver, ¿en qué otra cosa habíamos dicho? ¿Cómo se llama a la gente que le gusta el My Little Pony? My Little Pony Friendship is Magic. No, pero ¿cómo se llama a la gente que le gusta? A los fans, tienen un nombre. ¿Perdón? Bronies. ¿Cómo? Bronies, como brother y ponies, bronies. ¿Eres un brony? De hueso colorado. ¡Dios mío! Deberías, no, subí mi pony. My Little Carmix, Friendship is Magic. Y la gente dice que yo no debo de estar escuchando música de boybands. Pero bueno, no voy a decir absolutamente nada, mi querido Carmix, porque te aprecio. Y nos viniste a salvar del soliloquio de Carlos, Joe y Moisés, al menos la última hora. A ver, y yo me rehúso a ver My Little Pony por millones de razones. Y no le he dado un chance, obviamente, a Fairy Quest. ¿Qué más tenemos? Ya se nos acabó el tiempo. Sí. Señores, ya es tiempo de irnos. Lo siento mucho a las personas que no respondimos sus preguntas. Lorna las tiene guardadas. Sí. Me las dará y obviamente las responderemos próximamente. Si voy a poder estar en el festejo de Fantástico, por favor, pónganse muy atentos a todas las cosas que pongo en mi Facebook o en el Facebook de este programa, que es Comic Manía Radio. Y de esa manera ustedes podrán saber qué rollo. También está en el Twitter, que es, mi querido Carmix. Twitter, @ComicManiaRadio. Efectivamente, y de esa manera podrán saber qué es lo que está pasando y si es que nos vamos a poder presentar o no este sábado que viene, el sábado 16. Pero lo que sí pueden marcar en su calendario es el sábado 23. Vamos a hablar de todas las los títulos triunfales de Image en recientes años. Entonces, para todas las personas que quieren ver cosas que no tengan nada que ver con Marvel o DC, ese va a ser un buen momento para que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que está pasando. Como les repito, tengo a mis asombrosos amigos acompañándome y se los agradezco. Como siempre, tenemos a Carmix, a Mr. X, Spike y el buen Beto Calvo. Entonces va a ser una mesa muy interesante, porque también, si algo saben de estos muchachos, es que todos sus opiniones tienen gran criterio y además son muy diferentes a las mías. Entonces va a haber, no correrá sangre porque no se trata de eso, pero van a haber varios muy interesantes debates. Al menos eso es por lo que yo estoy apostando y creo que va a ser bastante interesante. Señores, ha sido un placer hacer este programa. Lorna, ¿cuándo es la repetición de este programa? Todavía no tengo el horario, pero va a ser como a las 10 y algo. 10 y algo, ahorita checamos el horario, yo se los tuitearé. Señores, ha sido un placer hacer este programa para todos ustedes. Espero que se hayan divertido a pesar de que fue un soliloquio. Muchísimas gracias, Lorna. ¿Tenemos una canción que dedicar? Tenemos la canción de I Want It That Way, que con esa vamos a finalizar. Y que si le puedes mandar saludos a Nancy Balmori. Ah, con muchísimo gusto, Nancy. Un placer tenerte con nosotros. Tu hermano viene la próxima semana. Te prometo que no van a venir señores a hablar de cómic mexicano. Entonces, si quieres venir y acompañar a tu hermano, estás súper bien invitada, porque me gustaría que te lleves una mejor opinión de este programa que la vez que tú viniste, que te estabas durmiendo durante todo el programa. Un saludo, un fuerte abrazo, un gran beso. Que sigas muy bien. Señores, sí. Dime. Un segundo rapidísimo. Esta canción de I Want It That Way se la dedico a la Carmen Girl. Ah, qué bonito, qué hermosura. Qué hermosura. Un saludo para ti y un saludo para la Carmen's Girl. Señores, gracias por estar con nosotros en este programa de llamado Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! One desire you are.